Bueno, buenos días y gracias por venir. Yo soy Juan Molina y la idea es como hablar un poquito de ese tema con un nombre muy rimbombante que le pusimos, atraer a la gente, pero que tiene como muchas cosas mezcladas a la vez. Entonces, lo primero de lo que quiero como mencionar, o con la primera cosa que quiero empezar, es con la pregunta: ¿por qué tenemos máquinas? Nosotros todos los días, y tal vez nosotros los de esta sala, más que el público en general, nos pasamos pegados de máquinas. Casi todo el mundo, pues sea teléfonos, televisores, radios, automóviles. Estamos absolutamente dominados por máquinas. Y es muy posible que si uno sale a la calle y observa, puede ver un igual número de personas y de máquinas, o muchas más máquinas que personas, llegan a ver pues como extremos. Y como para esta generación es tan familiar el asunto que uno no se hace la pregunta de por qué tenemos máquinas, y es como la primera cosa. Entonces, ¿por qué tenemos máquinas? ¿Por qué tenemos máquinas? Seguro que se da la respuesta, pero alguien que me diga. ¿Por qué? Para facilitarnos. Para facilitarnos, sí. Para ayudarnos a hacer cosas, sí. Pero que nosotros no hacemos bien, ¿por qué? Por nuestra estructura, nuestra especie tiene unas limitantes y la máquina de nosotros es capaz de resolver las limitaciones de la especie. Pero si la máquina la hizo algún individuo de la especie, no es la especie la que está resolviendo el problema también. Entonces, el asunto es como que uno se va acostumbrando a que hace la tarea en una máquina porque las tareas se hacen en la máquina, ¿cierto? Porque es como una parte natural como el esquema de pensamiento, de que tengo que hablar con alguien, entonces tengo que buscar un teléfono, si tengo que ir a alguna parte, tengo que buscar un carro. Y yo no decía ya, pero en principio la idea de las máquinas no es esa. La idea de las máquinas es hacer tareas, pero no tareas que yo no puedo hacer. Pero yo puedo hablar con alguien, porque puedo ir y sentarme con ustedes y hablar con ustedes, o puedo ir a donde yo quiera caminando. El problema es que me voy a cansar o me voy a demorar mucho, pero podría, ¿cierto? Dentro de ciertos límites, tal vez no podría ir a alguna parte cruzando el mar, pues. Tal vez. Seguramente si uno estuviera estrenado para eso podría ir nadando, pero hay como límites donde uno dice, la tarea yo puedo hacerla, pero cuando la tengo que hacer tanto, o cuando la tengo que hacer muy rápido, entonces más bien soy una máquina para eso. Y la idea es que las máquinas no son mejores que uno. No, yo trabajo, yo no les dije eso, empezaba como contándoles, yo soy ingeniero sanitario, trabajo en ingeniería ambiental más que ingeniería sanitaria. Y dentro de esa rama, más como en el componente matemático, en la parte de la utilización de matemáticas para resolver problemas ambientales. Y dependemos mucho de máquinas. Pero la idea funcional es que uno no depende de ellas. Empecé mal con la expresión, es tan rápido, tan metida la idea en la cabeza, que uno dice que depende de la máquina. Como esta tarea hay que hacerla, entonces esa tarea se hace en una máquina. Yo digo máquina pensando en computador, pero aplica para cualquier otra máquina. Pues, pero para el caso mío, para lo que yo trabajo, es eso. Entonces, tengo que predecir el efecto de una obra sobre el medio ambiente, entonces busco una máquina para predecir el efecto. Y no es que ya sean mejores que nosotros haciendo eso, pero solamente son más rápidas. Esa es la idea. Yo puedo hacer lo mismo. Cuento ustedes, no, pero porque yo estudié eso y cada uno puede hacer cosas que el otro no puede, pero que tiene como esa formación. Pero la máquina no es capaz de hacer cosas que uno no sea capaz, en potencia. ¿Cierto? Esa es la primera. Entonces, las máquinas están para hacer las cosas más rápido, tal vez para hacer las cosas más fáciles, pero no para hacer cosas que uno no puede hacer. ¿Listo? Que no podría hacer. ¿La medida de temperatura? Sí. ¿Trabajas finalmente? Sí, sí, sí. Listo. Por ejemplo, vamos a medir temperatura. Nosotros tenemos termómetros para hacer eso. Ahora, eso es un instrumento, pues una máquina. Podemos pensar que es una máquina, seguramente. No hemos definido pues máquina, pero una maquinita que hace eso. Pero eso realmente está dando temperatura, no, está dando es como un rango ahí. Cada uno es simplemente una referenciación entre una escala. nosotros podríamos hacer eso. Uno puede entrenar la mano a decir esto tiene, eso está helado y eso está caliente, y saber que esto está entre tanto y tanto. Nunca se va a poder uno hacer eso, pero que podría, podría. Pues si uno se gasta, yo no sé, un año, 10 años, metiendo todos los días el dedo en, a 10 grados, a 20, a 30, a 40, a 50, eso se puede hacer con toda seguridad, porque el, la máquina que somos nosotros es increíblemente compleja. Y es tan compleja, es tan capaz, que es capaz de crear otras máquinas para repetir las tareas, ¿cierto? Si hay un telescopio o un microscopio, ¿sí? Exacto, ahí ya vamos a cosas que nos limitan. Listo, ahí, ahí está, cosas que no podemos hacer. Listo. Pero, ¿por qué estamos haciendo telescopio y por qué estamos haciendo microscopios? Pues no estamos generando una nueva habilidad para el ser humano. Simplemente el ser humano puede ver y utilizar la máquina para ver más lejos o cosas más pequeñitas. Lo que decíamos como eso, yo tampoco puedo llegar caminando hasta, no sé, yo no sé, pues yo menos, muy malo para caminar, pero hay un límite hasta donde uno podría caminar y caerse muerto. Pero está la capacidad, pues si uno entre, caminará y ayuda, seguramente. Aparte de un límite mucho más importante que la habilidad propia o que el estado físico, y es el tiempo, ¿cierto? Nosotros no tenemos tiempo infinito. Yo empiezo a caminar y paro para comer y para descansar, igual algún día me muero. Habrá un límite en el que yo no puedo llegar hasta tal distancia. Pero existe una capacidad que es caminar. Existe una capacidad que es observar. Entonces, estas máquinas son como para expandir un poquito los límites de lo que el ser humano puede hacer. Pero no porque él no puede hacer cosas, sino porque quiere hacerlas más refinadas, más rápidas, mejores. ¿Listo? Sí, esa es una buena cosa. Lo mismo decíamos, pues, como las máquinas para desplazarse. Yo podría nadar hasta cierto punto, 3, 20 piscinas, pero ya no me da para cruzarme el océano. Entonces hacemos una máquina que sea capaz de hacer eso por mí. Pero si uno se pone a pensar, encontrar máquinas que hagan cosas que el ser humano no puede hacer es difícil. Pues cosas que de verdad no puede hacer. Y hay máquinas que hacen cosas que nosotros no podemos, que no teníamos la habilidad para nada. Tal vez volar es como de las más fáciles, ¿cierto? Es una expansión de la idea del desplazamiento. Y lo mismo, pues un telescopio puede ser una expansión de la idea de la observación. Pero si uno sigue buscando, hay máquinas que hacen cosas que nosotros no podíamos hacer. Y son cosas que se han desarrollado a partir del conocimiento. Por ejemplo, detectar, no sé, campos magnéticos o cosas así. Además que eso habrá alguna forma también de detectar, no sé. Pero hay máquinas tan especializadas que son capaces de observar cosas que estaban absolutamente por fuera del rango de detección que uno podría tener. Y eso se ha ido haciendo porque se ha tenido la necesidad. Entonces uno va construyendo la máquina porque necesita refinar más. Y va haciendo máquinas cada vez más grandes, realmente cada vez más pequeñitas, pero cada vez más veloces o cada vez más capaces, porque las necesidades se van haciendo cada vez más complejas. Pero en principio las máquinas no tienen por qué ser mejores que uno, ¿cierto? Pues la máquina es simplemente una extensión de lo que es la humanidad, la extensión, la especie. Y eso es una cosa que no la ve uno todos los días, es como que uno no la tiene metida en la cabeza. Tanto que, pues, a nosotros, como a nosotros en ingeniería, nos ponen un problema y uno sabe que lo hace. Con el otro no, y uno sabe que este ya no se va a hacer nunca. Me puedo quedar el resto del semestre tratando de resolver ese problema y no. Pero más bien lo meto al computador y lo resuelvo ahí y miro a ver si sí o si no. Si sí da lo que me están preguntando o no da. Porque en algún momento la máquina se convirtió como parte del individuo. Esta o cualquier otra máquina. Tanto que, como decimos ahora, hasta ya para salir a la droguería a 3 cuadras, la gente se va en el carro. Y el carro no era para eso. ¿Ves? Para hacer tareas que está perfectamente capacitado para hacer, usa las máquinas que estaban hechas para expandir como la habilidad de esa tarea. Entonces, el asunto de las máquinas es como importante como para la reflexión que yo traigo. Antes ya vamos a hacer cositas en el computador y todo el cuento, pero antes quería como gastarme el carretazo con eso. Lo otro, o el segundo tema del que quería hablar inicialmente, tiene que ver con lo que yo estudié también, pues como con la formación mía. Hace muchos años, viejito le dio por decir que el planeta estaba vivo. Ya estaba viejito cuando eso, se puso más viejito todavía. Y el viejito era un profesor universitario, pues un tipo con formación, y todo el mundo dijo, como este man se rayó, está tan viejito que ya está senil, pues es obvio para todo el mundo que el planeta no está vivo. Entonces es Gaia. Sí. Loblock. Wallace Loblock originalmente. Y se demoró mucho tiempo la comunidad científica para entender lo que estaba haciendo el viejito. Pues Loblock. Él no está diciendo el planeta está vivo como una afirmación positiva de lo que está observando, sino que está diciendo, si uno piensa que el planeta está vivo, el análisis es mucho más sencillo. ¿Listo? Uno puede ver cosas que pasan dentro del planeta y que se pueden explicar sin tener que recurrir en el momento a argumentos teleológicos, que era una parte pues como de la discusión de la finalidad y demás. Entonces, si uno después de un rato, ahora pues ya el asunto de Gaia a uno le suena hasta familiar. Mucha gente tiene como la idea de eso, de que no del planeta vivo, sino de un planeta que funciona como un organismo complejo y autorregulado. Si uno lleva eso como a las máquinas, se encuentra de estado con el mismo problema, pues como necesario para la definición. Si uno lleva una máquina, esta máquina está viva. ¿Cierto? Pero es que queda ahí. Exacto, ese es el problema básico de definiciones. Eso mismo decía López. Pues, ¿por qué me va a decir que no está vivo si todavía no hay una definición formal, uniformemente y globalmente aceptada de qué es la vida, ¿cierto? Entonces, uno podría decir eso, uno puede no decirlo, puede decirlo poéticamente como parte del ejercicio. Pues que lo demostró con estadísticas de la forma en que el planeta era resiliente, no hacía catástrofes ecológicas, y si usted lo deja quieto, él se vuelve otra vez. Pero es que nosotros somos tan destructivos que no dejamos que el planeta se reconstruya. Entonces, nosotros somos los parásitos, No, no, ya. de algunos más, de algunos teóricos ya más radicales, es que nosotros somos parásitos. O sea, nosotros somos como los piojos en el caballero, y entonces usted tiene que deshacer los piojos. Entonces, el planeta se sacude, los tsunamis, las cosas, para tratar de quitarle a los parásitos. Lo que pasa es que, pues en la hipótesis inicial, hay algo que es más difícil de aceptar como para el humano promedio. Y es que el planeta vivo tiene unas funciones específicas que tiene por proteger. Así como uno, cuando emite al agua, va perdiendo temperatura en las manos y los pies, pero mantiene caliente eso, ¿cierto? Entonces, una de esas funciones que tiene que proteger el planeta no es el ser humano, ¿cierto? Pues que se acabó y que lo vamos a destruir. No, pues en algún momento el sistema es inviable para la vida humana, pero eso no significa que el planeta no sea capaz de autorregularse. Acabó con eso y ya de pronto no hay agua líquida sobre la superficie, se acabó la vida del planeta, pero siguen habiendo procesos que son cíclicos, que se van corrigiendo a sí mismos. La permanencia de la vida no era como una de las necesidades del planeta, cuando se hablaba como de un planeta vivo. Pero hay ciclos muy importantes, como los tiene cualquier otro. Entonces el ciclo hidrológico se mantenía, el ciclo biogeoquímico se mantenía. Entonces eso es más difícil de aceptar. Pues uno dice, no, es que si esto se tiene que regular es para mí. Nosotros somos antropocentristas por antropocéntricos. naturaleza, ¿sí? Sí, todo el tiempo uno trata a punta de palmadas de corregirse eso, pero no, pues es muy difícil salirse de esa visión. Entonces pasa lo mismo con las máquinas. Nosotros vemos las máquinas como una herramienta, como una cosa muy sencilla, pues construida por el hombre, como una cosa que podemos usar todo el tiempo, que no dependemos de ellas, que las usamos natural porque están metidas en nuestro entorno y porque sabemos que se usan para ciertas tareas y listo. Pero no les damos como un papel adicional, y es que en algún momento se convirtieron, desde hace mucho rato, en parte de la mente humana, parte del sistema. La hipótesis ahí es la de la mente extendida. La especie funciona distinto al individuo, ¿cierto? El Lo individuo. que la de Cardano, Sí. el humano será sensor del gran humano. Sí. El Será humano será sensor sensor del del gran gran humano. humano. Entonces, el asunto es que para nosotros son como instrumentos que estamos utilizando, pero en cualquier momento que uno le ponga a mirar, hasta la máquina más sencilla ya nos come. Hasta la máquina con la que estamos más familiarizados nos estrella. Si uno llega a prender el carro, ya no prendió y nos queda alguien que le dé la vuelta, porque es el que trabaja con, es un mecánico que él trabaja con eso. Algún día, pues nosotros de pronto les cacharemos más a estas, pero algún día se tostó el teléfono y no prendió y mire a ver qué se le puede hacer. Entonces, como que uno acepta las máquinas dentro del entorno como parte de la creación humana, del conocimiento humano, pero es diferente el humano del hombre, pues, el concepto de la creación de la especie, de la creación del individuo. El hecho de que el ser humano haya sido capaz de hacer todas estas máquinas que se hicieron para facilitarnos la vida y que ahora nos la complican, no implica que yo como individuo sea capaz de interactuar al nivel que debería interactuar con esas máquinas. Y hacia eso va como la reflexión principal de lo que vamos a hacer ahora. Pero yo siempre he tenido una duda, lo que pasa es que siempre, por ejemplo, dicen que superhumanos y hace miles de cálculos en un segundo. Sí. Y yo me pongo a pensar, vamos, qué vida tan desperdiciada la de 5 pesos, es que eso lo hace un computador de una y o sea, me parece más teso el que diseñó el computador, el que lo hizo, pues, sí, para que genere ese tipo de cálculos, que uno entrenase toda la vida para hacer una cosita sencilla que pueda hacer lo que es, ya otro expandió. Sí. Entonces, pero entonces ahí uno va a gente, por ejemplo, genial como Leonardo da Vinci, que donde Leonardo tuviera un computador, hasta donde hubiera llegado. Donde San Pablo tuviera un computador, ¿cuántos libros hubiera escrito? O sea, así lleno de libros, cuando eso que un papel era carísimo, un lapicero no existía, hizo miles de libros, ahora pues hizo una parte muy, muy importante de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Ahora usted se imagina si el señor hubiera tenido internet, hubiera tenido lápiz, papel, siquiera que fuera barato como nosotros, que nos cuesta un peso una hoja de papel. Entonces, cuando eso era pergaminos y cómprelo, costosísimo, perseguido por la justicia. Pues entonces mire que eso es lo que le entiendo, pues, de lo que quiere decir el compañero, es bueno, hasta dónde podemos llegar con sí, ellos y no ser parte, o sea, no ser esclavos de ellos, sino que ellos son una parte funcional de nosotros. O sea, nosotros vamos a llegar a la parte si Pablo de la integración. Hubiera tenido esa máquina, sería tal vez que se hubiera escrito más. Y es así, porque nosotros no, si nosotros sí las tenemos. Pues ese nivel de productividad, esa habilidad de cálculo, ese tipo de herramientas se deben como a las capacidades tecnológicas de la era, o se deben al espíritu propio del ser humano. El espíritu, pero no, nosotros la tenemos más fácil. O sea, nosotros, yo veo, pues, que nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal acceso al conocimiento. Sí. O sea, nosotros, la biblioteca de Alejandría se perdió y era una biblioteca muy buena y ahí estaba acumulado todo el conocimiento de la época, pero no se compadece con una obra de internet. O sea, que la calidad es un problema, pero uno puede buscar fuentes fiables. Entonces nosotros estamos expandidos y lo que dice Teilhard de Cardan, si es posible. O sea, mire que nosotros somos redes de conocimiento, uh-huh, somos un montón de cosas que podemos hacer, muchas cosas. Por ejemplo, y hablemos, pues, de programación de máquinas, Arduino. Uh-huh. Arduino es un proyecto de hardware libre para generar lo que nosotros queramos. Se han hecho hasta satélites con Arduino. Y usted coge el pedazo de código, lo coge, este man hizo otro pedazo de código, lo empata y puede hacer lo que usted quiera. Y una cosa que un ingeniero, por ejemplo, se demoraba un año desarrollando, ya en 2 días tiene el proyecto listo. Uh-huh. Porque es la cooperación de varios que están ahí listos. Ah, mira, este pedazo de código, yo ya lo resolví y te lo pegan. Ah, es que no, eso era un problema en tal parte y esto ya lo resolvimos, mira, está en este blog, tal. Y entonces usted en 3 días ya puede hacer un prototipo funcional de cualquier máquina. Eso es el poder que realmente tiene más el humano que la máquina. Pero si nosotros tostáramos los canales de comunicación electrónica, no pasaría lo mismo con la biblioteca. Tostáramos, yes. Ahorita que es el 21 de diciembre, una tormenta solar. No, si algo pasara, pues un día cualquiera. Ejemplo, ya en Siria bajaron internet. Sí. Pues, y eso es que cada vez la gente está tirando toda la nube y queda en manos de un tercero. El asunto es como que en algún momento la máquina ya no es como una herramienta, sino que es una dependencia, pues uno, y no tiene que ser una cosa mala, pues no necesariamente estoy diciendo como que es malo que dependamos de la máquina, sino que las máquinas en general ya son imposibles de desligar del sistema en el que estamos, ¿cierto? Eso puede ser bueno, y así como decís, en este momento estamos en el punto de máxima tecnología, de máximo compartir el conocimiento. Cada vez hacia el futuro va a seguir haciendo. Mire, por ejemplo, que ahí entran los que no quieren que se comparta el conocimiento. Entonces, sí. Entra una ley como la SOPA, sí, que limitó totalmente. Uno era contento bajando libros de Mega Download, bajando películas, lo último. O sea, hace unos 3 o 2 años, nosotros sí llegamos al máximo compartir y yo le reparto y todo el costo. Ares. Y todos los demás ya están casi que sin regulación, pero los que quieren que se limite el conocimiento ponen sus trabas. Aquí la ley era, pues, pero eso no se lo pasa por la galleta, pero pueden llegar a su casa y decomisar la máquina. Ya en ese momento tienen los argumentos jurídicos, pero la filosofía más que eso viene siendo a qué se convertirá el humano. Sí, depende de la máquina. O sea, que más cabezones, más gorditos porque no son sedentarios, ya los pies no van a servir para nada porque nunca se movió del escritorio. Pero ya es la realidad. O sea, es está. Lo que está haciendo. ¿El agua, por ejemplo? Sí, el agua. Sí, sí, sí. ¿Cuánto estamos como preparados para sobrevivir una emergencia sanitaria? Sí, es un asunto de eso. No piense pues como una cosa muy trágica, ¿no? Una semana que paro en el transporte, no hay comida, hay problemas con la distribución de agua, hay con el problema de suministro eléctrico, alguna cosa de eso. Entonces estamos como tan rodeados que sí, que cualquier fallo en el sistema es catastrófico para el individuo, no para la especie, pero para el individuo. Para mí es una cosa mal, nuevamente la visión como antropocéntrica, y no, tampoco es que importe el ser humano, importo yo. Entonces, si a mí me pasa algo, ya estamos mal. Y ese asunto es como muy, muy fregado. Pues el asunto como que la mente se pueda expandir a las máquinas es una cosa buena. Es lo que ha hecho que se dispare como los avances en la ciencia todo este tiempo. Y antes de eso fue el papel, y antes de eso fue muchas cosas. La imprenta ayudó más allá cuando solamente había que transcribir todo a mano. Entonces, cada vez que tienen avances, eso impulsa nuevos avances. Pero sí, si en algún momento hubiera afectaciones sobre los sistemas, sobre las máquinas que tenemos, pues estaríamos tostados igual que esas redes. Porque un punto clave como se entiende en la máquina, por ejemplo, ese, como se puede entender, ¿no? Sí. Puede explicar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero eso no se puede en internet. Más complicado decir, yo mando un mensaje a un servidor que hace eso. Al final, la mayoría de la gente no sabe nada. Y cuando buscan por algo en Google, no saben lo que pasa. Creo que es como lo que cambia. Sí. Si comparamos con otras máquinas, digamos, sí. Porque, por ejemplo, máquinas mecánicas. Sí, sí. Para entender, se puede buscar, a rotacionar, sí. a tocar eso. Sí. Y con el mundo digital se puede. Exactamente, el límite llegó como hasta el punto electromecánico. Incluso máquinas puramente mecánicas de accionamiento manual eran fáciles de entender. Cuando uno le metía su electricidad todavía, pues dice, bueno, tal vez la electricidad es una cosa misteriosa ahí, pero es como lo que le empuja, en lugar de ponerle un burro a darle vueltas, pues genera como el movimiento que tenemos ahí. Pero cuando se va avanzando a transistores, tubos de vacío, transistores, microcontroladores y cosas de esas, llegamos a un punto en el que cada vez que intentamos entender nos fregamos. Pero incluso las personas que sí entienden que lo que está pasando entienden capitas, tienen capas de abstracción. Entonces el que entiende de redes sabe que eso se comporta así, pero cuando uno va a mirar por debajo, eso no se comporta así, y hay alguien que está en ese nivel de abajo que sabe cómo se comporta ahí, pero no sabe cómo se comporta arriba. O tal vez sabe un nivel arriba y uno abajo, pero no sabe qué pasa 3, 4, 5 niveles arriba, y eso es una cosa muy bonita como del individuo. Ahora hablabas como de las máquinas y del tipo ese calculista, y bueno, tiene su chiste de llegar y hacer un cuenta, sino lo hizo más rápido que la calculadora, 0.003 segundos más rápido que la calculadora, valiente, gracias. Y uno dice, sí, la magia estuvo en quién hizo esta calculadora, pero ¿quién hizo esta calculadora? Esa es una cosa muy, muy importante, es quién hizo eso, quién hizo este aparatico, quién hizo eso, quién hizo eso. El chiste está en el que hizo el componente, el chiste está en el que hizo el ensamblado, el chiste está en el que hizo un diseñito. Y si uno va a ver, no hay forma de saber quién inventó nada. Pues uno se dice, esto tendrá una patente seguramente, pero está hecha de puras cosas que a su vez tienen otra patente, y hay un montón de otras cositas que tienen otra y otra y otra. Y todo lo que tenemos ahora ya no es posible entender, porque uno entiende los componentes. ¿Entiende? Por eso no estamos tan libres, por ejemplo, la luna, perfecto, pero las funciones, los componentes que alguien tiene, dependen de la historia, de... Sí. Por eso, pero eso simplifica. Lo que pasa es que la filosofía del hardware libre es eso. Para nosotros no sabemos cómo funciona. Sí. La idea es hackear el mundo. Para nosotros llegar y bueno, con ese microcontrolador les puedo hacer que estas cosas. Y fuera de eso, el microcontrolador es fácil porque lo estoy programando en un lenguaje casi que natural, sí, y no me tengo que devolver hasta la microelectrónica. Entonces, pero una forma... De pronto, lo que dice que Atmega te da a ti una API para que comunicarte con él, pero tú no tienes acceso al Sí, podemos hacer. El asunto es que Atmega está hecho. No, sí está hecho, pero es que Atmega no fue el que hizo Arduino. Atmega hizo el microcontrolador. Ajá. Y inclusive tenemos forma de llegar hasta el microcontrolador, al lenguaje de máquina de la Atmega, y hackear Arduino también, o sea, para hacer y expandir lo que sea. También se puede hacer con PIC. Ya hay un proyecto que se llama Pingüino que estamos haciendo con PICs y con PICs de 32 bits, o sea, ya estamos subiendo y eso, la comunidad está creciendo más. Pero ¿cuál es la filosofía que sí es valiosa de lo que pasa en Pingüino? ¿Ya hay servicio? No, estamos en un taller en ese momento, no. Ah, entonces el asunto es la filosofía que hay detrás de eso. Entonces ellos estaban, inclusive en la génesis del proyecto Arduino, es Wiring, que es un proyecto de un colombiano, Diego Barragán. Entonces el asunto es la filosofía. ¿Cómo puedo yo a estos estudiantes de arte darles la posibilidad de entrar a las máquinas y hacer arte electrónico y hacer arte? Entonces es devolverlo un poquito. O sea, no, el Arduino no es para antes sofisticar, sino antes para el revés, para descompilar, para hacer las cosas más... Lo que vos decís, dale, ¿cómo entendemos esto? Entonces, ¿cómo se comunica eso con esto? Dale, listo. Pero lo que sí da es la posibilidad de que las investigaciones universitarias que se quedaban en un anaquel o que los cogía la universidad, por ejemplo, hubo hasta cierto punto, no sé cómo haya evolucionado la Universidad de Antioquia, pero nos llegamos a un punto en el que no, el 70% de la invención de lo que hagan en las tesis es de la universidad. Entonces uno decía, no, entonces, ¿qué voy a inventar? Pero ya, volvamos como yo quiero retomar ese punto. O sea, de todas maneras, debajo de Arduino hay otra capa que ni Barragán ni los italianos entienden. Hay capas abajo, sí, desde los switches de electrones que hasta ahí no llegan. O sea, nosotros tenemos, es lo que te estoy diciendo, tenemos, hasta un punto llegamos, ahí llega otro, y por allá llega otro, y por allá llega ya... Y lo más importante de todo es que no tengo por qué llegar a conocer todas las capas. Pues la idea de todas estas máquinas y del concepto como el diseño con capas de abstracción es que uno interactúe con las capas que necesita. Si esta capa no es suficiente, me bajo una. Y si no es suficiente, me bajo una. Entonces la idea no es que todo el mundo se vaya precisamente a cambiarle un pedacito al Arduino, que ya el Arduino está funcionando, ya está hecho, cójalo y métale lo que necesita, ¿cierto? Que esto no ya hizo, entonces cámbiale alguna cosita. Y habrá otro más berraco que dice que no, que el asunto es con las Mega, entonces va cómo hacer para rediseñar ese cambio. Cierto, desbarate eso, a ver cómo le hace. Pero en el fondo todas estas máquinas ya no son la creación de un individuo. Pues no son como las maquinitas viejas, ¿cierto? Uno de pronto sabe quién se inventó la máquina de moler. Yo no sé, pero bueno, tal vez algo. ¿Quién se inventó un lapicero? Son instrumentos muy sencillos, mecanismos muy simples. Los de ahora ya no. Los de ahora ya no son una invención como del humano, sino de la humanidad. Es una cosa interesante o importante. Y es que si uno está pasando con la máquina también, que ya no es la máquina sola, sino que la máquina ya es como toda una. Sí, y ya una máquina no es nada si no está encableada o conectada inalámbricamente. Ya, ¿para qué me sirve eso prácticamente si no la tengo pegada a la red? Entonces ya no es la máquina, es la red. Y ya es una máquina mucho más grande, que tú no la llamas máquina, pero es la misma cosa. También funciona como una máquina, también hay que hacerle mantenimiento, también hay que hacerle alimentarla y sacar como algunos puntos de ella. Programando para esa. Sí. Y ahí desde hace rato pues están montados en eso y habrá otras más montadas y más capas más y más arriba seguramente. Entonces yo lo que traía como con eso es que si uno se pone a mirar bajando, ya ahorita mencionaste en el fondo, llegamos a máquinas que siguen siendo máquinas muy complejas, pues que no las vamos a hacer ninguno de nosotros, pero que están hechas de instrucciones muy sencillas. Humano, no, ese es el test de Turing. La máquina de Turing es una tira de papel posicionada donde pones unos y ceros y la capacidad de ir adelante o atrás. Es un automata. Y pues esa es la máquina inicial. Hay una modificación de la máquina que permite computación, completitud de Turing. Pues, o sea, solucionar problemas generales. Empezamos. Eso. Es que Turing era un mago, todas es un manizo de todo, en todos lados. Pero bueno, entonces una de las cosas que hizo para el beneficio del gran CIA de la generación actual es trabajar en eso, en la conexión de la lógica con las máquinas. Y cómo hacer máquinas que resuelvan problemas lógicos. Solamente ese tipo de problemas, no más. ¿Cierto? Y yo creo que ni siquiera con la hipótesis inicial de que resolviendo los problemas, pueden resolver problemas más complejos, solamente porque era lo que había que hacer en el momento. Problemas lógicos, operaciones entre números binarios. Y en ese momento, o ahora todavía, uno tiene como esa idea de que unos y ceros, y uno entiende que el uno y el cero es una abstracción de encendido y apagado. Y la mayoría ni piensa que el encendido y apagado es otra abstracción de que esto tiene un voltaje alto, esto tiene un voltaje bajito, y por debajo de eso habrá muchas más. Pero desde cosas tan sencillas, él empezó a hacer, hagamos una máquina que resuelva una operación lógica. Yo tengo una palabra y otra, y ¿qué pasa si las combino? Si hago un OR, si hago un AND. Pero esas máquinas ahora son una cosa diminuta, hay cientos de ellas incrustadas en cualquier procesador de los más pobres. Pero eso es más o menos con ellos, con Turing, con Newman, se empezó ese tipo de trabajos. Hacer maquinitas que resuelvan eso. Entonces una de las máquinas es eso, dentro de la, pues en la máquina general de Turing, es una variación del concepto inicial, es simplemente una tira sobre la que se puede escribir que representa la memoria y un conjunto de instrucciones para avanzar, retroceder y almacenar sobre esa memoria. Y uno no necesita más para resolver un problema. O sea, eso pues tiene que tener operaciones para qué hacer con las entradas y una capacidad de moverse sobre las entradas y una capacidad para entregar salidas si acaso. Pues uno podría tener una máquina que calcule el resultado sino que me lo dé a mí, solo que sería poco útil, pero se puede hacer, claro, ¿cierto? Pues, ¿funcionó? Sí, ya funcionó. Sí, exacto, eso se puede hacer y a uno le daña la pantalla, la calculadora sigue funcionando, pero entonces a uno no le sirve. Pero eso, entonces uno pone ahí como necesario una salida. Sobre todo también me imagino como por la probabilidad de probarlo, por la posibilidad de decir que sí está funcionando, pues ya la ensamblé, está funcionando, sí o no, bueno. Pero algo tan simple como eso, un procesador que recibe datos y los procesa de alguna forma, sea lo que sea que haga con ellos, y un lugar donde almacenar esos datos, es lo mínimo que necesita para resolver problemas generales, y eso es lo que se derivó de las máquinas de Turing. Ahora tenemos lo mismo, solo que la memoria es una cosa complicadísima que uno no entiende, pues el aparatico ese, pues hay quien se dedica a su carrera solo a estudiar los aparaticos, hay otro que se dedica a su carrera a estudiar el otro aparatico que es el procesador, otro que se dedica a hacer todo lo, y otros que se dedican a pedacitos más chiquitos que cada cosa es. Pero en últimas, pues a mí me parece como que es importante pensar en que todas las máquinas, sean las que sean, tienen que tener eso, tienen que tener una capacidad de operar unos datos, una capacidad para almacenar datos y una capacidad para recibir y entregar datos. De hecho, no se necesita almacenarlos, eso es otra cosa. Si uno tiene, si dentro de las capacidades de procesamiento está la de almacenar temporalmente, al menos uno, no necesitan un almacenador externo tampoco. Pero bueno, entonces hacer interactuar con esa máquina para que resuelva lo que yo quiero es un infierno, ¿cierto? Precisamente se llama eso, se dice que un sistema es Turing completo si es capaz de emular o de hacer lo mismo que hace una máquina de Turing universal. Y lo que es más impresionante es que si una máquina es capaz de resolver un problema, entonces cualquier máquina de Turing completa es capaz de resolver el problema. Entonces, si yo aquí puedo hacer música, entonces una máquina de Turing completa puede hacer música con una tirita de papel. Eso va a ser un infierno, una tarea que es inviable para uno poder hacer, pero los componentes mínimos necesarios para hacer eso están ahí. Entonces ya la salida yo no sé qué va a hacer. Pues, ¿cuál es la interfaz? Sí, exacto. Entonces ahí se necesitan capas. Porque lo que tenemos ahora es formas de interactuar con el computador, con el teléfono, con la televisión, con cada aparateo que tenemos. Y esas interacciones están hechas como para facilitarle la vida al usuario, pero al mismo tiempo provocan, no vamos a decir que están hechas para causar el, que vamos a decir que un efecto colateral, provocan que uno tenga mayor desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Y volvemos a la idea de la máquina. La máquina se hizo para facilitar la vida, para que yo pueda hacer cosas más rápido, para que pueda hacer cosas mejor, para que pueda hacer cosas más finitas, para que pueda ver más lejos, pero no para que haga cosas que yo ya no puedo hacer. Ahí va el cuento de los niños europeos acostumbrados al iPhone, que entonces ya al televisor le hacen así. Sí. Muy buena. Para los que están grabando, está diciendo que les... En clase estábamos, entonces estaba la presentación y al lado le escribían el tablerito. Sí. Y entonces, en un momento de la clase nos estaba explicando algo y solo empezó a reír, cagaba la risa yo. Es que no es que está intentando señalar en el tablero con el mouse y yo era moviéndole y no podía. Y no salía. Eso pasa en todos los días. Sí. Aquí damos clases pues así a personas que nunca han tenido la oportunidad pues de acceder al computador, y este año me pasó eso muy curioso. O sea, le dije yo a una niña, coja el mouse, mueve esa flechita y cuando llegue aquí al botón inicio le da clic. Y ella no asimiló lo que yo le dije, sino que fue con el dedo y era tocando. Sí. La pantalla. Pero sí, porque es que es una interfaz más intuitiva. Pues, sí, claro. Lo que pasa es que, pues, ahí hay otra cosa que es el protocolo. Pues el conjunto de instrucciones, el conjunto de reglas que tenemos para poder hacer. Entonces, la regla va a ser: mueva el aparato ese que usted tiene que mover como se llama. Uno puede intuitivamente saber cómo lo tiene que mover, como que lo muevo para acá y entonces me sigue para el lado, o es el contrario. De pronto está configurado que lo muevo para arriba, entonces él se mueve para abajo. Uno me pelea con la interfaz y algo así. Cuando llegue aquí, haga clic, y entonces, ¿qué es clic? Ahí vuelve. Entonces, cosas que son muy, muy simples, que están muy metidas como en la definición, son esenciales. Uno tiene que conocer los protocolos de interacción, y en este caso serían los protocolos entre capas. Ahorita que estaban hablando de la simple, quisieron acordar, en Jargon File aparece por ahora la historia de Mel. No vamos a contar la historia de Mel, es muy bonita, búsquenla. Pero yo lo como en las primeras líneas, él arranca diciendo, o algo así, pues como que hacía unos días oyó que los verdaderos programadores programaban en Fortran. ¿En Fortran? Algo así. Ahora es lo mismo, uno oye la misma pelea generación tras generación, que va eso, sale BIM. Eso, cosas así. BIM. Emacs, vale, Emacs. BIM. Entonces, decía como, ahora que lenguajes, esta gente que tiene una vida llena de lenguajes objetuales y estructuras y café descafeinado y cosas así, van a decir que son programadores y que los verdaderos programadores usaban Fortran. Usaban Fortran quién sabe cuándo, pero los verdaderos programadores trabajaban más abajo. Que usaban ensamblador, ensamblador, los verdaderos programadores escribían en hexadecimal, escribían el número ahí, y ese es un número ahí, un número que representa una instrucción para el controlador va bajando y no ve realmente el número, es otra abstracción, no ve decime el número en hexa, 0A, sino que él ve una serie de números, ¿cierto? No dice ve ceros y unos. Y sigue siendo otra abstracción, no ve ceros y unos tampoco, ¿cierto? Es de diferencia de voltaje, ¿cierto? Entonces uno sigue abajo. La idea es que puede ser muy abajo. Aquí no va a haber un editor hexadecimal seguramente. Bueno, queda pendiente de la demostración, ese que ya hacemos eso también. Sí, ok, tenemos tiempo. Ah, sí, tenemos una. Entonces, si uno coge cualquier aplicación de estas, la que sea, y la pone y la abre en un editor que le permita ver eso, es eso, un montón de instrucciones, sea lo que sea, ¿cierto? No estamos hablando de un programa, estamos hablando de, escribo ahí en el blog de notas, hola mundo, yo veo letras, pero él no va a ver letras, porque la máquina por debajo no ve letras, vos entendés eso y vos también, pues ustedes que estudiaron eso entienden eso mucho mejor que nosotros. Ellos codifican, hacen tareas muy simples. Entonces, el reto que traigo yo y como la apología hacia el conocimiento es, mira, si son tan simples y tan poquitas, porque uno no sabe al menos cuáles son las tareas que puede hacer una máquina, ¿cierto? Eso tal vez no me ayude, pero tal vez sí, ¿cierto? Como pero yo también pensaba un poco que es como una cuestión comercial, es como para poderle, pues en una época yo creo que era para poderle venderos una máquina para cada cosa, sabiendo que todas son la misma todos exactamente lo mismo. Y usted ve pues cosas comerciales de Casio y entonces la calculadora, la organeta, todo tiene el mismo procesador. Eso pues, mismo. Sí. Eso mismo. Lo único que cambia es como la capacidad de entrada y la de salida. ¿Cierto? Entonces, esta es lo que tiene este teclita y sale música. Esta es lo que tiene este teclado y sale otra cosa. Pero eso, el aparato por debajo tiene que hacer las mismas cosas. Y a eso era lo que yo les decía, que es como el genoma de esa máquina, ¿cierto? El grupo mínimo de instrucciones, el instruction set, pues, ¿cierto? Entonces, yo digo que si uno entiende un poquito de eso, es capaz de mejorar un poquito en la interacción con la máquina. Porque a eso era lo que yo decía cuando bueno, la incompetencia del usuario final. Yo digo, yo quiero hacer esto. Pero yo le estoy diciendo eso a esta capa, y esta capa le tiene que ir a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Y puede que en el camino, como un teléfono roto, el mensaje llegue diferente. Pero puede que lo que yo estoy diciendo no es exactamente lo que yo quiera, que es una cosa muy común en los seres humanos. Uno quiere una cosa y pide otra. Pero, como con las novias. Pero, también puede ser que en el camino, con todo ese montón de recorrido que tiene que hacer, alguno de esos puntos de control que hablabas, que se encarga de estar seguro de que el mensaje llega correcto, en ese momento pum, se flipió y de toda la chorrera de bytes que le pasamos y corrió un bit o alguna cosa así, ¡pum! Y el mensaje llegó distinto y puede que el mensaje aún distinto la máquina lo interprete y haga la tarea, puede que se crashee también, puede que se tostó porque no entendió qué hacer, o puede que haga una cosa distinta. Entonces la capacidad como de generar errores muy alta cuando uno piensa en todo el montón de caminos que tiene que recorrer, pues bajando desde la aplicación que yo tenga, desde la interfaz mía, desde la aplicación, de la aplicación al núcleo, del núcleo a, ¿qué sería ahí? El assembly, del assembly al firmware, del firmware al hardware. Entonces en el camino y entre todas las demás capas que habrá intermedias, la posibilidad de errores es muy alta. Y por eso las máquinas llevan más aparatejos, entonces lleva otra cosa para asegurarse de que sí, que lleve un protocolo adicional para que cuando estable con esta se asegure de que yo, usted, vea, haga esto, usted me dijo que hiciera esto, sí, ah bueno, entonces sí lo voy a hacer, listo, asegúrese de que tenga control del error, cierto, de que confirme cuál es la tarea, pero aún así las cosas se echan a perder cuando uno hace el ejercicio de hacer código. Yo no trabajo pues con eso, muy pobre para hacerlo. Entonces uno llegaría a hacer una cosa y dice, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, haga esto, sí, ahí está, yo lo leo y eso es lo que tiene que hacer, pum, ¿no? La otra cosa. O le da error, también, ah, no, es que me falta un dos punto aquí, me falta un punto y coma, me falta un espacio, bueno, ah, sí, No, ahí está, listo, ahora sí, pum. Y uno vuelve, pero no, sino cinco líneas, vuelve a leer. Sí, eso es. Y vuelve y lo lee, no, vuelve. No. Después de mucho rato resulta que, no era menor, sino menor o igual. Alguna cosa de esas, cualquier detalle de los muchos que usted, sí, errores típicos que puede tener en la interacción con un lenguaje cualquiera, que también le pasa a uno con lenguajes naturales, pues, cuando uno está aprendiendo una segunda lengua y habla con alguno y mete las patas y dice, como las traducciones de para y empara con stop, o alguna cosa así. Entonces es muy, muy fácil que uno cometa errores acá, sobre todo uno. La máquina también se equivoca, pero es más difícil. Entonces, es muy, muy fácil que en la traducción se pierdan. Y uno vuelve como, bueno, y si uno tiene que aprender un montón de instrucciones, unos lenguajes que están hechos como para facilitarle la vida a uno, porque uno puede aprender como también un poquito de qué pasa por abajo. Y hay mucha gente que trabaja ya, que trabaja con el ensamblador, ¿cierto? O con el ensamblador más las APIs del, que le ofrece el sistema operativo, los Cisco en Linux, o lo que sea que le ofrece. Porque no hay que subirse mucho tampoco. Hay tareas muy simples que se pueden resolver suficientemente simple abajo. Entonces, yo no soy capaz siquiera de hacer las ventanitas estas de hola mundo, pues, y tal, aquí en Windows, en Linux de pronto. Mentiras que tampoco, pues, seguro que no es capaz de hacerlo, pero no es allá. Pues yo saco el mensajito ahí en la consola, pero que en GTK o alguna cosa así, nunca lo he hecho. Pero una cosa que sí hago, escoge ese binario y sin ejecutarlo saber qué hace, y eso es una cosa bonita y es como el parte del asunto, es el análisis como de la maquinita que está construida ahí, que en ese caso es una máquina lógica, pues un conjunto de instrucciones, también un conjunto de tareas, y en eso es como en parte de lo que trabajo yo. Entonces yo les venía a contar de eso, pues no tampoco trabajo en eso, tengo una línea de trabajo por ella completamente desconectada de mi línea original de trabajo realmente, pero hasta el momento. Oportunidad ahora seguramente. Entonces, es eso. Yo trabajo mucho como por esa rama de la ingeniería inversa de software. Y es muy curioso pensar en eso, en que yo no soy capaz de hacer una aplicación que haga eso, pues que haga una tarea específica, pero sí soy capaz de mirar la aplicación y decir cómo la está haciendo. Y eso es una cosa que es buena saber. Descompilar. Posiblemente, según el lenguaje. Entonces hay una rama altísima de herramientas, desde las que permiten hacer el proceso contrario a la compilación, las que permiten hacer depurados, entonces debuggers, las que permiten el desensamblado, las que permiten el compilado hacia nuevos lenguajes, que es otra cosa, aunque eso está hecho en una cosa, o el binario me entrega fuentes, pero no las fuentes originales, sino otras distintas. Y después, por ejemplo, algo que funciona sobre Java, pasarlo a otro. Sí. Pues no, eso es, no sé, no he mirado qué es el algo, pero sí, cosas así. Por ejemplo, Java es una de las cosas más simples de trabajar. No, sí. Por eso, pero Java. Lo que es bueno es que es una máquina virtual y que sí, es transparente a los sistemas operativos. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos un. Lo que es malo es todo lo demás. Lo que es malo es todo lo demás. Sí. La idea es. La idea del principio era buena. Lo que es malo es todo lo demás. No. El asunto es que sacan una nueva versión de Java y entonces ya no cogen los demás. Pero eso es comercial. Hay algo que funciona sobre Java, que nosotros tenemos muy desarrollado y que la idea es mirar cómo lo montamos a otras cosas, a Android. Sí. Por eso, yo trabajo con algunas cosas. Sí, pues ese tipo de tareas se hacen, no necesariamente de Java a otra cosa, pero sí, es como parte del proceso. Sobre todo, y bueno, ahí es como, es una zona muy sombría, porque una cosa como yo es que esto es una aplicación que me venden y cómo la hago para yo hacer otra y también la vendo. Bueno, es ese tipo de trabajo. Cierto, hay muchísimas aplicaciones para eso. También está la más típica, de la que casi todo el mundo aprende. Los mejores manuales que hay para estudiar de esto están precisamente entre esa gente. Y es la de estudio de protecciones de software. Entonces, que vea, usted llega a un depurador, pone un punto de parada por aquí, lo corre, se para por acá, baje V8, aquí, doble clic y ¡pum! Ahí está la clave que usted está metiendo. Ya, registra el programa de cuentas sucias. Así es como uno encuentra en internet cracks y generadores de claves y cosas de esas. Y gente muy buena, pues hay, hay mucho trabajo eso. Y hay otra rama muy importante, y habrá muchísimas más, y voy a contar como las que yo conozco, relacionada con el análisis de malware, ¿cierto? De, bueno, llegó esto, entonces me mandaron esto, dice que es Federico, pero no estoy esperando que Fede me mande nada, entonces, ¿qué es la cosa? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Alguien lo mandó? ¿Alguien de para quién fue el que lo mandó? ¿Qué es lo que hace este programa que me mandaron? Que estaba como disfrazado de otra cosa. Entonces, enseguida podemos hacer un ensayito de eso, pero en mi máquina, para no ir a accidentalmente infectar alguna otra. Y tiene que ver como con eso. Entonces, ahí pues la forma en la que yo me he aproximado al mundillo, al arte, a la cosa de, al tipo de trabajo de la ingeniería inversa es por ese lado, por más que todo como por el lado de la seguridad, de la seguridad de aplicaciones, de la seguridad del sistema, pero hay muchísimas más. Entonces, ingeniería inversa es lo que hizo que OpenOffice pudiera abrir documentos de Word. Los documentos originales, esos del formato 95, 97, algo así. Y ahora pues esos docx ya era un medio estándar, medio abierto. Entonces hay muchas tareas. Ingeniería inversa fue lo que hizo que muchas de esas camaritas digitales, una cámara esas pegadas al computador, se pudieran trabar en Linux. ¿Por qué? Porque el que la vende pensó que eso se podía vender a la gente que trabaja con Windows. Y alguien más pensó, pero si esa máquina ya está hecha, también debe funcionar para Linux. Y me falta es como una capa intermedia, ¿cierto? Un protocolo ahí que permite a esa máquina hablar con la otra máquina. Entonces, muchas veces no del todo legal, llegaron y cogieron, estudiaron el driver, el controlador que hace esas tareas, y escribieron uno nuevo que haga lo mismo. Muchas veces que lo hace mejor, ¿cierto? Muchas veces que, por ejemplo, en Linux se pueden hacer cosas en una máquina que en Windows no se puede. Ahora hay una pregunta. Cuando ellos hacen digamos el caso de la cámara, el análisis lo hacen en el driver de Windows o lo hacen en la cámara de hardware? Exacto, hay muchas formas. Hay muchas formas de hacerlo. Okay. Porque es eso. Una es, y tal vez la más simple, es atacar el driver. Porque ya este está haciendo lo que tiene que hacer. Sí. Pero una es que, por ejemplo, yo podría mirar el código a nivel más bajito que el que se supone que tendría que mirar y mirar qué está haciendo y entonces tratar de hacer lo mismo, pero entonces yo ahí estoy como pirateándome parte de ese código y eso es peligroso. Ya ha habido líos y Linux evita hacer eso. Pero otra, si yo puedo, por ejemplo, interceptar lo que le entra y lo que le sale y tratar de adivinar qué es lo que está haciendo. Y ahí no entonces, está haciendo nada de... Sí, ahí estoy como... La pones en una máquina donde sí funciona en Windows y sí. Te pones en la mitad y empiezas a leer qué hace. Pero qué entra y qué sale. Yo no podría mirar qué está haciendo y eso no es... Pues eso está universalmente aceptado como una cosa mal hecha. Okay. Pues como que raya bastante lo ilegal. Que tiende a lo ilegal ya muy adentro. Pero... El otro tipo de aplicaciones no, y así teníamos nosotros por acá los clones del Nintendo, los Atari 2600 que traían todos los juegos. Porque alguien llegó y miró y se puso a hacer, ¿qué es lo que hace esta cosita? No el chip que se podría hacer, no la electrónica, a ver cómo está y hacer otra igual, sino qué le entra, qué le sale y así adivine el camino. A otro también lo pudo haber hecho de la forma fácil y legal. El cuento es que es más o menos aceptado en la mayoría de jurisdicciones que interceptar las entradas y salidas y hacer un análisis de las transformaciones si es algo válido. Entonces hay grupos que hacen eso. Y desde luego ya se me olvida, ¿cierto? ¿Cómo llama el proyecto? ¿Cómo llama la gente que está haciendo un Windows? React. No, esos son los que están haciendo. Hostia. Que están haciendo una copia del sistema operativo Windows, pero sin mirarlo. Pues uno puede hacerlo mirando. Simplemente, ya como lo que han hecho en el emulador. Wine, sí. Wine emula parte del API, ¿cierto? Unas partecitas. Entonces, lo que permite controlar un botoncito, lo que permite pintar la ventanita, lo que permite, ¿cierto? Unas partidas que son necesarias porque el resto ya está en Linux o en el sistema host que uno esté usando, ¿cierto? Pero hay muchas más partes, la que interactúa con la memoria, la que interactúa con, con cualquier otro componente de hardware. Hay un montón de instrucciones, ya no un conjunto reducido, sino un conjunto gigantesco, increíblemente grande, con muchas de ellas que hacen lo mismo. Ahí está lo que decían en la filosofía de los tweets, ¿y por qué? ¿Por qué todo eso? Sí, con esto. Sí. Y es más fácil de programar. Entonces, ¿cómo llamas? El asunto es economía de código, economía de lógica, economía de tiempo. Estoy buscando aquí de carrera, si me acuerdo, si encuentro. React, si era React OS. React OS. Entonces, si uno coge un depurador y separa, carga la aplicación y le dice pare en el API, create file, párese ahí y yo miro el ensamblado que hace, yo podría volver a escribir esa función, pero me estaría robando el código. Si en cambio yo me paro a la entrada y a la salida, y miro que entró y que salió, y no miro lo que hay en el camino, entonces estoy implementando una solución que casi seguro que va a ser distinta, porque todo el mundo piensa diferente, pero que hace lo mismo. Esta gente se está dando esa tarea, no de implementar las que ya tenía Wine, sino todas las demás que faltan, a tener un sistema operativo en el que cualquier cosa que funcione en Windows funcione en ese sistema operativo. Y así hay muchísimas, pues muchas más cosas. Ahora, uno, ¿para qué va a hacer eso? Si también hay muchas funciones sobrepobladas que no hacen falta. Entonces, bueno, van optimizando en el camino, van optimizando. Y hay gente que está más abajo que esto, que está diciendo, ¿para qué vamos a usar un lenguaje de programación para hacer esto? Tirémoslo directamente al assembly, al sistema operativo hecho directamente, todo en assembly, muy bonitos. ¿Para qué? Para que corra 0.003 segundos más rápido, pero bacano. Cierto, hay gente trabajando en eso, porque hay gente a la que le gusta hacer las cosas. Entonces, este es un ejemplo de tantos. Ahí hay mucha gente que está haciendo aplicaciones, hay mucha gente que lo hace también con hardware, ¿cierto? Que observa qué pasa a la entrada, observa qué pasa a la salida y trata de adivinar. Y hay muchas aplicaciones en las que uno legalmente puede ponerse a mirar qué está haciendo en el camino, ¿cierto? Además, no sé, yo no soy un consejero legal, no tengo nada que decir al respecto, pero yo me imagino que si yo miro qué está haciendo la función que acabo de mencionar y no tengo ningún interés en replicarla, y no tengo ningún interés en hacer una cosa nueva de esas, ni venderla, ni hacerle competencia a la empresa, pues seguramente tampoco es un crimen para nada. Inclusive ellos dan el código, ellos llevaron el código del 95, del XP. Bueno, tienen esa licencia de código compartido, no es exactamente que lo hayan liberado. Pero en todo caso, si usted fue alguien lo libera las malas, lo quiere descompilar, sí es posible. No, sí, claro, pero no debe. Pues el. No, acá, por eso, pero la académica sí, pero con esa licencia, que es la de código compartido. Si yo aquí en la universidad me voy a hacer eso, no. Porque si no tenemos ese tipo de licencia, no lo solicita y sí, pues hay la oportunidad de hacer eso. Sobre todo eso se hizo no tanto por la academia, sino por el requerimiento de defensa. Que ellos tienen que saber qué es lo que están corriendo las máquinas. Del DUD, del Departamento de Defensa. Bueno, entonces, el cuento es que hay muchas aplicaciones, muchas. Yo aquí puedo descargar cosas, o más bien prendo la mía. Sí, la borramos. Vamos a ver solamente cosas gratuitas, ok. Es una de las primeras que hay que mirar, es esta. Voy a abrir porque esa permite hacer varias de las tareas que quiero hacer en este momento. Pues cualquiera de ellas. Holiday. Sí, miedo. Un depurador para Windows en el anillo 3. El Ring 3. Es la capa, una capa que conecta al usuario con el núcleo corre en anillo 0. Entonces es como a nivel de usuario. Sí. La capa usuario, el UserLand. En Linux, así nos llaman en Linux. Que hay como kernel land y user land. Bueno, carguemos este. Bueno, vamos a tener que arrimar bastante porque se tiene que hacer como chiquito, eso es muy ciego. Esto es un qué? Un depurador. Depurador. La palabra en inglés. Ajá. Ahora, ¿por qué existen esas cosas? el nombre lo dice, el bug, el errorcito de programación, que la historia es muy bonita, seguro la han oído todos. Entonces la idea del debugger es buscar bugs y corregirlos, pero cuando uno llega, está programando y algo no funcionó, pues baila, ¿qué pasó? Yo miro que como que lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces ya, yo decía que muchas veces uno pasa y pasa y esta vez, y realmente estaba mal, pero a veces las cosas están bien. Entonces, ¿por qué no está funcionando? Puede que a otra capa algo esté funcionando distinto a lo que yo creo que funciona. Entonces uno puede pararse aquí y mirar más abajo. Listo. Entonces, ahí en general los entornos de desarrollo y extraen su propio depurador, lo que permite que uno pueda ir siguiendo el código línea por línea de lo que yo estoy escribiendo y él vaya siguiendo también en la máquina, en un lenguaje más bajito. Ahora no importa, lo que queremos es mirar cualquier cosa. De hecho, como para no hacer daños, miremoslo a él mismo. Ah, bueno, aquí había un binario cualquiera. No me interesa pues hacer campos. Le gustó, le importó que no le gustó. Nunca he intentado abrirlo el mismo, a ver qué dice. Ah, sí, dice que no hay problema. La primera cosa y más importante es que le voy a cambiar el tamaño de la letra. Que por encima de cualquier otra cosa, ay, eso no es lo que hace. Esto más grande al menos. Así está mejor. Entonces, aquí estamos proyectando, habíamos descargado Oli 2 y cargamos el nuevo ejecutable de Oli, o una copia, en Oli. Y lo que estamos viendo es cómo se ve el software. Bastante más abajo, ¿cierto? Todavía hay capas intermedias entre esto y el hardware, pero esto se parece mucho más a las tareas que hace el software. Bueno, entonces, lo primero es que hay varias instrucciones, muchas de ellas no tengo ni idea qué hacen, no alcanzo a ver todavía. Esto es fácil de imaginar, eso mueve algo de una parte a otra. En este caso mueve lo que hay, la palabra. No, el word, la doble palabra apuntada por el registro de S en la posición tal cosa, una posición de memoria, la mueve a un registro que llama EAX. El registro puede empezar pues como una variable dentro del programa, tiene poquitos, entonces el conjunto de instrucciones tiene, o los registros básicos son EAX, EBX, EDX, SX, SIED y para de contar. Pues hay otros que tienen tareas específicas. Entonces la idea es que aquí va a mover algo. Esto por acá también lo va a cambiar la apariencia. Eso. Por acá vemos este es EAX, tiene 0. ¿Se inicializan 0? Sí, resultó que ese cuando empezó tenía 0. No todos, por aquí hay otro que tiene un valor, ¿cierto? Y yo estoy parado donde. Ah, yo estoy parado es por acá, yo estoy muy lejos de donde estaba hablando. Entonces lo primero que hay es un jump, saltar. Y estamos por acá en 400.100. Esta es la posición de la memoria. Con F8 voy a avanzar una. F8, aquí está también el comandito. Pum, avance. Pero lo que hizo fue saltar. ¿A dónde? A 401.012. Se vino para la 2. Okay. Listo. EAX sigue valiendo 0. Y si uno avanza una más, pues entonces no hizo nada. Ah, sí, sí hizo. Solo que no hizo nada porque movió lo que había en esa posición, pero en la posición seguro que había un 0 también. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Listo. Y por acá estaba. No, vamos a ver. Vamos que me llegue a esta posición de memoria. Ah, search, search, search. ¿Dónde estamos? Follow. Yo no alcanzo a ver si inicia. Follow the dump. Memoria. Entonces lo que hizo cuando pasó por acá fue mover lo que había acá para acá. Pues de hecho el word, o sea, esos 4. Listo. Yo voy a cambiarlos, voy a poner aquí algo así. Listo. Le voy a decir que se devuelva para acá y que lo vuelva a hacer para que veamos ahí un cambio al menos. Pum, ya, ahí cambio. él los va pintando de rojo cuando algo cambia. Eso, entonces son tareas muy sencillas. Lo bonito es que son muy poquitas. Pues son muchas seguramente, pero yo no me sé todas. Lo siguiente que hay en SHL. Entonces uno como detecta que es, por ejemplo, un virus. Sí, ya vamos a hacer eso. Lo siguiente, ya voy a bajar un poquito más de líneas y ya tengo eso. Lo siguiente que hay es SHL, que es un corrimiento a la izquierda. Sí. Es shift, muy bien. Shift left. Entonces corre por la izquierda, coge... ¿A quién le está haciendo eso? A EAX. A este número. Que vean, esto es un número en hexa. Yo voy a darle doble, me muestra a qué equivale eso en decimal, a qué equivale en otras codificaciones, listo. Entonces a ese número lo sigo viendo como decimal. Si yo lo viera como binario, la idea es correr cada numerito para la izquierda de A2. Entonces yo tenía 1, 1, 0, 0. Entonces muevo para la izquierda y pierden estos 0, 0. Y ahí es muy para la derecha. Muevo para la izquierda y tendría 1, 1, 0, 0, 0, 0, porque metí los números. Entonces eso se va a convertir en otra cosa completamente distinta, pues, porque en hexa uno no alcanza a ver lo que hizo. Bueno, ahí lo cambió y hizo otra cosa. Listo. Y así, pues yo no sé cuántas son, lo mismo, yo ahí de arepa resultó que las tres que acabamos de ejecutar son tres que me sé. Pero yo creo que me sé por ahí 10, no más. Pero con eso uno va teniendo ideas de qué hace cada cosa. Lo importante es que la mayoría de las instrucciones del procesador no me interesan para gran cosa. Pues uno tiene que tener una idea básica. Pero hay cosas más interesantes como la que hay por acá. Aquí hay un call. ¿Listo? Aquí hay una llamada a una función que está en la librería kernel 32DLL. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a pedir es el manejador de esta ventana. De ese proceso realmente, porque estamos en la primera llamada. Cuando la pasa con null, pide el del proceso. Cuando le pasa otro número acá, que no sea null, pide el de esa ventana. Y aquí va haciendo más cosas y más cosas y más cosas. Listo. Y aquí hay otra función getProcessHeap. Aquí hay otra, RTLAlloc. ¿Qué más hay por acá? Aquí hay una del NTDLL, que es FreeHeap, liberar el heap. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Free Liberty. Más. Y así. Listo. Tenemos un conjunto mucho más grande. Ese sí, ya no es pequeño, es muy, muy grande. Y muchas veces. Ni siquiera el de por aquí él lo está reconociendo. Él dice por acá lo que él está buscando una posición de memoria y yo sé que ahí lo que está es esta función. ¿Listo? Pero a veces ni él sabe qué es lo que hay ahí, pero son partes de las componentes de Windows en ese caso. Lo importante es que esas son las funciones básicas que vienen como con el sistema operativo. Y si yo tengo un lenguaje de programación que yo quiero pintar una ventanita, dependiendo del lenguaje de programación que tenga, puedo tener una función que se llame de una forma, otra función que se llame de otra forma, puedo tener no una sino varias funciones para hacer eso, pero el sistema operativo lo hace con una función que yo no tengo por qué saber como programador. La tendrá que saber el que hace el compilador, que sabe que cuando usted me pide esto yo tengo que hacer esto. ¿Listo? Y para cada tipo de tareas hay funciones específicas, como en todo, ¿cierto? Resulta que lo mismo para el malware, hay funciones típicas. ¿Qué funciones son comunes en el malware? Replicar. Por ejemplo, no todo el malware se replica, pero sí, esa podría ser una. ¿Cómo me replico yo? Por ejemplo, pensando en un virus, ¿sabes? Infecta otros ejecutables o infecta otro tipo de archivos. Entonces, ¿con qué función yo abro un archivo? ¿Con qué función del API de Windows yo abro un archivo? No hay muchas. Yo puedo abrir con dos que yo sepa, pues seguramente hay más, pero no son muchísimas. Entonces, si no se fija en esa lista, aquí hay una. ¿Será que está abriendo algo para hacer un daño? Listo. Así va haciéndose el análisis. Create file o create file add, create open file add, son poquitos, yo me sé esas dos al menos. Habrá más formas también. Entonces, y además, lo bueno es que el que hace el malware tampoco sabe esto, casi siempre. Pues sabe, hay gente que hace malware directamente sobre esto. Muy buenos. Compacto. Más fácil de leer para uno si uno sabe ensamblar. Porque cuando se hace arriba, llega un usuario y hace una aplicación que te infecta y la hacen Visual Basic. Entonces eso tiene que pasar, entra a la librería de Visual, entra otra cosa, baja, de ahí tiene que bajar al API de Windows, de ahí tiene que bajar. Cuando viene acá el código es imposible de leer, es una maraña de cosas. Y entre más arriba estés, más difícil de leerlo acá. Pero entonces curiosamente, cuando más profesional es el atacante, más fácil es leer el código. Solo que entonces él puede tener trucos especiales, por ejemplo, para cerrarme esta ventana. yo la abro aquí, pum, me la crashea, se va. Entonces ya toca también tener algún truco para evitar que él me haga eso, porque entre más sepa, pues más difícil va a ser, pero más fácil es leer el código, ¿listo? A no ser que le haga alguna otra cosa. Entonces, hay funciones así. ¿Qué hace el malware en general? O sea, hace daños, lo que sea. Puede ser daños transparentes para el usuario, puede que no, pero pensemos, ¿qué puede hacer? Una es que puede intentar propagarse. ¿Listo? Por ejemplo, este desktop, que es un gusano que se pone sí. información sí. y que esconde las carpetas para que usted se desespere y formate. ¿Por qué? Listo, pensemos en eso. Entonces me dices, es un gusano, si es un gusano tiene que propagar por red. Entonces, ¿qué funciones me permiten a mí interactuar con la red? Ya, piense ahí, titi, chulito, esta y esta. Porque es que eso es una maraña, es una cantidad impresionante en una sola librería. Y traen muchas. Y lo peor es que tienen librerías que hacen la misma cosa, más de una, pues hay más de una función en diferentes librerías para hacer lo mismo. Pero, de entre toda esa maraña habrá algunas que sirven para lo que yo estoy buscando. Entonces, conocer eso ayuda. Entonces, por ejemplo, cuando uno se lo camufla en una foto, sí. en un video, con este programa los podríamos identificar. ¿Será que intentamos hacerlo? Se me asustó. No, venga, saquemos la página mía para no ir a hacer aquí una vez. Está interesante. Oye, hay unos virus, pero tremendos. Imagínate que dice que le borran la SIM del celular. O sea, usted conectó el celular y te formateó todo el SIM. En la ECO este año, un chico de la India estaba borrando los Android con un mensaje de SMS. No, es imposible, y él mostraba, y yo, ¿qué está diciendo el man? No le entendía nada. Proyectaba. Bueno, la demostración, puso un celular ahí en la mesa, lo prendió, puso el celular aquí, ti. Entonces empezó a vibrar, y pum, dejó de vibrar, y luego se apagó, baila. Es que entonces, ya, pide papeles ese celular, porque ya, ¿cómo así no lo podemos flashear? No, ya se borró la instrucción del firmware que recibe nuevos flasheos, entonces baila. Ay, pues, qué man tan peligroso. No hay nada peor que tener una novia hacker. Qué miedo. Bueno, mientras vamos aprendiendo, sigamos mirando cosas acá y enseguida hacemos la prueba con malware. Vamos a hacer otra cosa. Una de esas pruebas tipo ilegal, pero con software legal. Algunos de los que resolví este mes, a ver. ¿Te gustaba hacer el tema ambiental con software libre? Sí. Pues es que lo que trabajo yo en específico es la modelación. Modelación matemática y solución o simulación numérica de problemas. ¿Has utilizado Elmer? No me suena. Yo trabajo sobre todo en modelos de calidad de las aguas, modelos meteorológicos, atmosféricos. Pero Elmer es un sistema de elementos finitos multidimensional. Ah, bueno, listo. Un solucionador de elementos finitos. Pero multidimensional, no es lo que uno... Con eso han hecho la parte de deshielo del polo. Ajá. Han hecho y sale muy bacán la forma en que... En colores y todo, han hecho simulaciones excelentes. Eso es siempre estrés. Pues en los colores. En la parte comercial, digo que pues el software puede ser muy bueno, pero si no pone colorcitos, ya uno no le cree nada. Ese no lo he probado. Aquí, miremos este. Ah, eso era que corre aquí. Vamos a mirar. Bueno, este tiene un truco. Por ejemplo, vamos a dejarlo correr. Vamos a ver que haga eso. ¡Pum! Ah, no, pero espere un momento. No les voy a mostrar eso todavía. Aquí no vemos nada. Aquí vamos a abrir esto. Es un crackme. La idea es que yo meta un usuario cualquiera y le encuentre la clave, como si fuera a registrar software. Me dice, no, ese no es el serial. Okay. Listo. Pero así funciona. Lo estamos cerrando, lo estamos abriendo otra vez, listo. El asunto es, si yo hago lo mismo aquí, en el depurador, se paró en una interrupción, estoy aquí, ya no me sale lo mismo, me sale una cosa distinta. Diciendo, ¿usted qué demonios está haciendo con mi aplicación en el depurador? Pero él se dio cuenta que yo estaba, él tiene trucos, padre. Pues así puede haber malvertir muchos. Pues entre más importante sea protegerlo, más trucos hay. Listo. Pues aquí tenemos que pasarle esa interrupción, o si no, nos detecta. Ahí la cogió. Listo. ¿Y cómo le pasaste la...? Ah, bueno, queremos mirar. Sí. Fuiste a una línea. Lo que él hizo es. Ahí. Bueno, yo apenas me imagino cómo funciona eso, porque yo no programo eso. No, pero es más el concepto de manejo de excepciones en programación. Entonces se puede generar un error a propósito y luego atraparlo y que no falle el software. Entonces él genera un error, y como este paquete en especial, los depuradores están hechos para detectar errores, cuando eso detecta un error lo para, no lo deja ejecutar. Entonces él se da cuenta de eso. Él dice, él genera un error y si lo paran, si yo no encuentro ese error luego, es que estoy dentro de un depurador. Entonces aquí lo que dice es, normalmente uno aquí viene, corre el programa, lo devolví, con F9 lo corro completo, pum, está corriendo y él se paró ahí y me está yendo por acá. Aquí paré por, yo no alcanzo a leer, single step trap. Es una excepción específica que se generó. Uh-huh. Ellos generaron una instrucción cualquiera que genera un error. Okay. Y luego él está esperando ahí para fijarse. Si no aparece un error, estoy en un depurador. Entonces yo puedo darle F9 y pum, atraparía la excepción. O puedo darle Shift F9 y le devuelvo la excepción a él. Y él ya no me ve. Pero eso es una de muchas técnicas que hay para hacer. Pues hay muchas formas de detectar el depurador. Uh-huh. Y hay funciones también. Windows tiene funciones para saber si yo estoy en depurador. ¿A vos también te torturaron con Fortran? No, pero Fortran, porque pues... Por ejemplo, mucho del software de simulación sí está hecho en Fortran por numérica, por velocidad numérica. Creo yo, pues yo no sé, eso es el mito. Me imagino que sí. Ah, listo. Entonces, hagamos lo mismo acá. Y pum, se metió y se tostó. Vos dice Fortran conmigo. Listo, ahí se tostó. Ahí pasó otra cosa. Llegó por un, se quedó quieto y no avanzó. No, antes me decía, va, inválido. Aquí volvió a detectarme de otra forma distinta. Bueno. Lo importante es que así no es como vamos a trabajar, pues ahí no es lo que estamos buscando en este momento. Yo lo que estoy buscando es el serial. Entonces, por acá una forma en la que uno puede buscar textos. Referencias. ¿Qué pasa esto? Un momento, que estoy perdido. ¿Sí, sí, dónde es? Buscar, es que no alcanzo a ver. ¿Dónde dice reference strings? ¿Aquí sí o qué? Sí. Muchas gracias. Entonces aquí me aparecen los mensajes que usa el programa. Este es un programita diseñado específicamente para esto, entonces son muy poquitos. Si enseguida lo hacemos con otro, van a ver que son muchos. ¿Esto se prendió? Y ya sabemos malware de verdad. Bueno, entonces, por acá dentro de los mensajes que él muestra, hay uno que dice qué demonios está haciendo mi aplicación en un depurador, tal. Está por acá el título del mensaje, aquí hay una ventanita, aquí está el nombre del autor, por acá hay otra palabra que no sabemos qué es, por aquí hay algo que tiene como una cosa sospechosa, y básicamente es eso lo que hay. Por acá está, por aquí, que dice serial inválido, y por acá hay una buena serial válida. Uh-huh. Listo, entonces yo voy a por aquí marcar estas dos, el marco pone B2 como cosas que me interesan, le pusieron rojas, me devuelvo F9, vengo para acá otra vez, pero aquí vamos a seguir teniendo un problema. Metemos esto y él sigue como muerto, no avanza. Ese error no lo hemos solucionado todavía. Listo, ¿qué está pasando? Está pasando que él me está detectando en algún momento. Aquí están marcadas las dos instrucciones que yo marqué. Ya lo que se puede avanzar en memoria hasta que las encuentre. Aquí él ya decidió que el serial es inválido o es válido. Según parece, este es el formato que ahorita la veíamos sospechosa, es el formato. Y él nos está detectando. No es que yo lo esté, yo ya se lo ha resuelto, estoy buscando dónde es que nos detectan. Por aquí es que nos detectan. Listo. Aquí hay tres instruccioncitas. Creo yo. Tal vez no, bueno, no es. Más bien por aquí, esto. Más 30, ese sí es. El apuntador. Sí, más 30, esta sí es. Esta y esta tal vez. Listo. Esas son tres instrucciones en assembly. Pero esas tres instrucciones, si uno las mira, lo que está viendo es mover a edx un puntero de una posición 18, luego a edx el mismo puntero de edx más 30, y luego el de edx más 2. Listo. Así es como se ve hecho en ensamblador. Si uno va a buscar, eso me tomó un buen rato darme cuenta que era. Resulta que hay una función de Windows que se llama isDebuggerPresent, que está en el kernel 32, y lo que hace es mover a Ajax el puntero con 18, mover a Ajax el puntero en Ajax con 30, mover a Ajax. Entonces lo que hizo fue volver a escribir una función de Windows. Vino por acá, vio ellos como lo hacían para detectar el debugger, lo detectó, eso, y lo cambió. No hizo lo mismo con el modelo de Ajax, sino que lo movió a edx. Ah, bueno, bandido. Entonces él por acá estaba haciendo todo eso. Yo no quiero que él me detecte. Entonces podría tal vez decirle que ahí no haga nada. Lo que hice fue cambiar esa instrucción por un montón de instrucciones que no hacen nada. No sé si eso sea suficiente. Vamos a ver si así funciona. Vuelve y me para la interrupción, le paso la excepción, vuelve y me abre. 1, 2, 3. Check. Y. Y ahí sí siguió. Y ahora sí siguió. Y aquí paró por otra interrupción distinta. Ah, pero pasó derecho sobre estas, alcanzó sí a avanzar. Y si uno se fija por aquí, resulta que este bloquecito que es el mensaje, esta es la función que usa Windows para sacar las ventanitas de texto informativas. Sería un mensaje de esto es un serial válido. Aquí sí no me mostraría un mensaje de esto es un serial inválido. Y por acá arriba, aquí hay una función de Windows que es comparar cadenas, que es el string comp. Entonces él compara y según lo que le pase, saltará a bueno o saltará a malo. Okay. Entonces aquí en este punto es donde le hace la comparación. Y él debe tener esa guardada por ahí en algún lado. Entonces lo que quiere es comparar. Exactamente. Entonces vamos a darle aquí que avance hasta ese punto, estamos por acá arriba. Ah, pero él me paró una interrupción. ¿Qué hacemos? ¿Se la pasamos o la capturamos? Pasémosela a ver qué pasa. Chief F8, sí, como que la recibió. Ah, no, no fue capaz, se tostó. No fue capaz de aceptar eso. Ya nos atascamos. Ya sabemos que esa no la podemos pasar. Pero vamos a hacer. Tin. Esta se la pasamos con Chief F9. Esto lo recibe. 1, 2, 3, le pongo el serial, que lo cheque. Ah. Se le olvidó lo que habíamos cambiado. Vamos a buscarlo otra vez. Cuando uno lo reinicia, él se olvida de eso. ¿Dónde era que estaba? 32 esta, ¿cierto? No. No. No. Vuelve y corre, se la paso. Lina, otro clave, esta no se lo va a pasar. Dios, tío, se atascó otra vez. Me parece que aquí estaba haciendo algo. Llegó aquí, leyó mi nombre. Aquí se pasó, aquí se atascó. ¿Será que me puedo saltar de ahí? Sí, me salté, me salí. A las manos. Avancemos, por acá está haciendo algo. Por acá hace algo que creo que genera el serial y aquí generó un serial. Si avanzamos, por aquí ya lo tiene. Entonces él va a comparar lo que hay aquí, que es lo mío, que es 2, 1, 3, que es lo que yo metí, con lo que hay aquí, que es esto. Ahora, como yo hice ese cambio ahí, yo no sé si va a funcionar o no, pero. Vamos a mirar. Desconozco que es de los cracks. Algo así. Es pues algo muy parecido a esto de lo que usa la gente que hace cracks. Vamos a decir más que eso. Y es la misma técnica, pues es bueno estudiar este tipo de herramientas de protección porque hay gente que hace cosas que son muy difíciles de romper. Y lo mismo hace la gente del malware. Uh-huh. Porque la gente del malware no quiere que sepa, que no sepa qué es lo que ellos hicieron. Eso porque está tan difícil de copiar, hombre, no entiendo. Ahora sí. Copiar, control C. y ya lo va a hacer por aquí afuera a ver si funciona o no funciona. ¿Lo escribimos a la hora? R Molina, ¿sí está bien? Check. Y me dice que está malo. O sea que no le gustó lo que hicimos. Entonces, esta técnica no funcionó. Vamos a tener que hacer algo más emocionante que esto. Como yo me pedí un brinco, a él no le gustó que yo brincara. Vamos a hacer otra cosa. Resulta que por aquí, ¿cómo era que estaba? Aquí aparecía el bueno y aquí el malo. Ah, sí, aquí está el formato. Aquí el bueno y aquí el malo. O sea que aquí está el bueno en esta dirección. Entonces, dígame que hay en la dirección. Y aquí había un mensaje donde él me mostraba error. Entonces, en lugar de hacer eso, yo quiero que me muestren lo que hay en esa dirección. Ah, es otra técnica distinta. Vamos a hacer esto. Titín, titín, que muestre esto, que muestre esto. Si sería así, yo creo que mostramos lo que no era. Vamos a hacer, cambié esto. Ah, hostia. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Ah, no importa, porque ya hicimos este cambio. Digámosle que haga lo mismo que hizo ahora. Que vuelva y corra. Le pasamos esta. Lo dejamos correr otra vez. Él me pide esto. Yo no le volví a poner los knob. Se los voy a poner antes de que me olvide. Mira que estaban por aquí. Listo. Y lo voy a dejar correr. No le hago chequear. Y corrió. Y llegó hasta aquí, ahí fue donde se embaló. Entonces, como yo no lo dejé calcular, me salió un error. Pero ya no me importa porque lo que estoy buscando es el error. Entonces, que corra otra vez. Y me salió, me equivoqué. Lo que me mostró en lugar de mensaje de error fue la clave que yo metí. Yo necesito que me muestre la clave buena. Pero está, ya, pero estamos, estamos acercándonos. Esa clave buena está en este over. Aquí. Yo le dobleé la que no era ahorita entonces. Listo. Entonces, aquí que me está mostrando mi clave, que la cambio por esta. Close. Y esta vez ni siquiera lo voy a dejar correr otra vez si no ha terminado. Esta vez lo voy a decir que empuje directamente hasta acá. Ah, ¿qué pasa? Se paró por allá. Yo lo voy a decir que salte hasta acá. Que corra. Y ahí está la que parece que sí es la clave buena. Vamos a copiar esta. Paso. Cambio la cosa. Antes me ha mostrado una cosa de FC3, cuando es la misma. Es la misma. ¿Y entonces qué pasó? No, se había salido a la primera y ya no funcionó. Vea, pensando quedar mal. Entonces nos va a hacer quedar mal. Mira que aquí necesitamos hacer una cosa que en esta versión no puede hacer. Tengo que cambiar de... Pues además que se puede hacer primero, o sea, cambiar de versión del depurador. ¿Qué equivalente hay en Linux para depurador? El depurador por excelencia es GDB. GDB. GNU Debugger. Pues en Linux. Pero por excelencia en Linux. Listo. Ya bajó, no bajó. ¿Qué pasó? 71. Y ahí, digamos, para depurar un programa de Java. Uh-huh. No importa en qué esté hecho, porque si está corriendo en la máquina tiene que estar finalmente ejecutando el juego de instrucciones de la máquina. Ahora, la cosa es, yo también puedo interceptar en un nivel más arriba. Java, por ejemplo, según la versión y según lo que uno está estudiando, es posible decompilar, descompilar lo que nos ocurrió ahorita. ¿Y si uno tiene el código fuente? Si uno tiene el código fuente, también lo puede meter acá. Pues si de verdad haciendo una aplicación legal o típica de corrección de errores, que es para lo que se hizo esto, entonces uno puede ir siguiendo con el código fuente en qué línea estar en cada momento. Es una cosa buena. ¿Sí cambió o no cambió? A ver, veamos. Parece que sí. About, sí, esta es la otra versión. Pen otra vez, abramos otra vez esto. Como esto nos hizo la mala, puso Ether, nos hizo quedar mal, le vamos a hacer algo más feo. Ah, sí, verdad. Vamos a ponerlo a apariencia. Fuentes, aquí se pueden cambiar todas a la vez, que es mejor todavía. Listo. Entonces resulta que aquí él llegaba y comparaba. Aquí tomaba la decisión y saltaba o no saltaba. ¿Y qué tal si yo más bien le digo que no haga nada? Y le digo. Y aquí tampoco encuentro lo que estoy buscando. Backup. Yo acá. Save data. ¿Cómo así si puedo que cambie de versión? Oh my. Ah, bueno, desde aquí, corramoslo así. Quedémonos. Sigue de 9. Por pelieta, vamos a hacer esto. Se atascó porque se me olvidó hacerle algo. ¿Saben qué? Ya me cayó mal este programa. Esta vez voy a intentar algo horrible. Más horrible todavía, más horrible todavía. Violación de acceso, eso le gustó menos. ¿Por qué está tan difícil hoy? Es que es un malware. No, no, no, no espante al público. Qué bueno que hicimos esto. Lo hemos cambiado por NOPS, ¿cierto? Esto lo cambiamos por NOPS. Esto ya vi dónde era. Se llama copiar ejecutable. Yo no sé por qué no lo veía ahorita. Copiar todas las modificaciones. Copiar todo. Y save file. A eso va a llamar crack me cualquiera. Y ya se ejecuta como si hubieras. Crack me cualquiera. Sí. Aquí es como si hubiera reescrito el código, lo hubiera recompilado y te hubiera nuevamente. Y esta vez es otra cosa. Cualquier cosa. Sea la cosa que sea. Y ahora ya le gustó. ¿Sí? Y ahora cualquier otra cosa y ya le gustó. Y ahora lo que sea y ahora cualquier cosa que le metamos la gusta. ¿Y ese programa del bichito que hace, pues? ¿El programa del bichito? Pues este. Ah, no, este, no, este es, sí, es una decisión, el que uno espera generar un serial value. Volvamos, ahora que me está embalando por la versión, yo creo. Volvamos a mirar. Mira que están. Aquí que habíamos hecho esto y lo queríamos cambiar. Cambiar esta vez por este. No, es que está muy difícil leer aquí. ¿Dónde ven que diga undo? No es undo. Bueno, dejémoslo así. ¿Qué fue lo que acabé de hacer? Pues undo. Ah, pues ya eso aquí es distinto. ¿O no? Sí, yo creo que sí la cambié o no. Bueno, hagamos este cambio, guardar. ¿Y entonces cuál fue la versión que se sirvió para hacer la 2? Triquiñuela. Lo que pasa es que, bueno, la 2 también se tiene que poder, pues yo nunca me he fijado en dónde se hace, que es la parte de guardar un ejecutable modificado. Qué pena que eso esté quedando grabado, nunca me he fijado en eso. guardar archivo. Este es mostrar. Y vamos a intentar terminar eso, que este crack me está haciendo quedar mal. Mostrar. Remolina. Esa no es la clave. Ah, no, esa está distinta a la que habíamos visto antes. Esta está diferente. Vámonos por este lado. Entonces, en lugar de mostrarme un error, ahora me está mostrando la clave que de verdad quiere que le meta. Esto se llama AutoGenHey. EDEDBF 64. Y por fin ya le gustó. Entonces, eso es una prueba de cómo a un nivel más bajito uno puede cambiar el comportamiento de una aplicación. Y más interesante es que a este nivel, entonces ya no importa en qué se haya hecho arriba, ¿cierto? Pero desde luego, si dependiendo de cómo se hizo arriba, uno puede hacer este tipo de trabajos a otro nivel. ¿Qué archivo? No bajar tanto. La 1.10. Todo el mundo trabaja con la 1.10 todavía. Es que la 2 está en beta. La 2 tiene cositas nuevas, buenas, pero todavía no. Todavía no. Y así. Cosas así. Por aquí, si yo quisiera cambiar este mensaje, por ejemplo. Entonces puedo irme por acá, follow, selection. Por acá está el mensaje, lo modifico, vuelvo y grabo y tengo otro. Mira. Normalmente la gente que hace este tipo de cosas, lo que cuando entra un crack, lo que hace es no distribuir un binario ejecutable ya modificado, sino un conjunto de instrucciones que modifica uno que está bueno y lo convierte en otro. Eso es una aplicación. Es muy entretenida. Una pregunta, por ejemplo, un programa simple como Notepad. Sí. ¿Cuántas líneas tiene? Muy buena idea. De instrucciones. A ver. Vamos a mirar eso. Despierto. Hostia. Open. Eso está en C Windows, ¿no? Diría yo, sí. Notepad, vamos a ver si eso corre de aquí primero. Ah, sí, si lo doy play, corre. Listo. Bueno, ¿qué pasó? Otra vez, apariencia. Fuentes todas, un poquito más grande al menos. Listo. Notepad, estoy viendo que empieza con una posición muy rara de la memoria. Bueno, no me había fijado. Curioso que empiece por ahí, no me acuerdo. Eso es una cosa. Muy interesante. El código para hacer, por ejemplo, la ventanita que lleva Hola Mundo, pueden ser en lenguaje C, tres líneas, cinco líneas, no sé, una cosa muy cortita. Al verlo aquí, pueden ser 100, 150. Eso. Notepad. Esto es Notepad, esto es Notepad, esto es Notepad, esto es Notepad. Por acá ya acaba Notepad. Uno diría, ah, no, es que no son sino esos. Pero no. Porque como ya vimos ahora, están por ejemplo estos saltos. Cada vez que hay un salto de eso, se puede ir para otra parte donde hay más y más y más, más líneas de código. En general, pero ahí está, son minos. Ahí el código está, vamos con, a hacerlo, digamos, con las librerías cargadas, con el binario de las librerías cargadas. Otra vez, ¿cómo lo preguntas? Pues, digamos, aparecen llamadas. Llamadas a función. Yo sobre el código puedo ir y saltar y salirme del binario y abrir una DLL, por ejemplo. Sí. Vamos a ver si podemos hacer algo interesante aquí. Parece que no. Por ejemplo, esto que ahorita vimos en unas poquititas líneas, ahora ya es un montón. Un montón. Es muy bueno para los ojos. Sí, lo que estoy esperando un trasplante de córneas y en choque. A ver, fuente, otra vez. Aquí a ver si un poquito mejor. Tarán, tarán, tarán. Cosas como estas se ve sospechoso. Yo no creo que hace, seguro que hace alguna cosa normal, pero aquí hay una línea así con números y cosas y direcciones. Estamos analizando malware, es el tipo de cosas que hacen. aquí hay una que dice Notepad, un mensajito que dice Notepad. Bueno, ¿cómo haces cuando analizas malware para que no te ataque? Yo lo dejo. ¿Y formateado? Sí, ya la pregunta es distinta con el tema, pero la idea es si una de las formas más fáciles de ver qué hace una aplicación es la que corre. Entonces hay una estrategia de análisis que va por ese lado. Tener una máquina virtual, una copia, un snapshot del estado de la máquina en ese momento, inféctese y otro snapshot y compare las diferencias. Entonces, por ejemplo, existe RegShot para eso. Y compara qué archivos nuevos se crearon, qué. Eso. Es la análisis dinámico. Pero esto es sobre, porque es que si miran esto, lo hemos estado haciendo, yo puedo hacer esto y simplemente leer instrucciones, instrucciones, instrucciones y no darle nunca play, no ponerlo a correr. Listo. Entonces ahí no hay como la amenaza normal. Ah, yo prendí esto y. Pero cuando, por ejemplo, son en memoria, si uno mete la memoria y ya infecta el computador. Sí, ¿qué pasa con él? Por eso, uno cómo hace para analizar ahí el. Y él no te va a mostrar el. Yo soy el programa. No, pero pues es que. Ya entendí. Pues la cosa es como cuando estoy recibiendo software, ¿cómo hago la análisis en el momento? Sí, por ejemplo, se está metiendo solo por un problema que está explotando en la red para entrar o está infectándome directamente, es una cosa, pero es distinta como la máquina en la que trabajo de la máquina de análisis. Pues yo antes lo que busco todo el tiempo es que la máquina de análisis esté infectándose de lo que sea. Pues yo no estoy como tratando de ponerle, no, apenas se infecta, puedo hacer el análisis sobre eso. Y me dicen que hay un correo que están mandando, que esta cosa, que está muy sospechoso, mándemelo, lo miramos, esa es la idea. No es como que cada vez que, ¿qué le pasó a mi máquina? Entonces voy a ver qué le pasó, no. Pues, de hecho yo tengo muy virtualizado todo, entonces sí, no, yo la dejo que se infecte normalmente. No, todo el mundo hace eso. De pronto si quieres hacer una pausita, ahí hay unas listas para comer y Qué chévere. Yo voy buscando el malware. Eso es reconocido. Aquí. Para vos también. Pues, ya. Aquí habrá alguna red de esta vida. Listo, chingamos. Sí. Profe. Ese monitor está más complicado todavía. Bueno, lo que pasa es que íbamos a hacer una práctica mirando. Sí. Pero ahí le está dando 6, ¿sí o no? Pues vi los. Eso es Objective, sí, pero no es eso. Yeah. Es Atlético, esto es más o menos. No es exactamente ese. Objective, sí. Pero es un. De ellos. Pero es un subconjunto de la sintaxis de Objective. Es diseñado como para el lenguaje de scripting de IDA. IDA Pro es el desenrolado. ¿Dónde está? No, todo es chido. No, estamos buscando. ¿Ya pillaste la nueva consola que apenas está en producción? ¿Cuál? ¿Consola de qué? Oja. ¿La consola de qué tipo? La de el monitor. No, ¿de quién es? ¿Qué pasa así? Es de esos proyectos que le inyectan capital. Sí. Le inyecta capital y que se invertía y ya lo vamos a ganar ahorita dentro de poquito. No, eso está muy complicado aquí. Aquí es muy chiquita la letra, ¿no? No, y. Pero tengo las versiones del software que necesito acá. La cosa es que el paquete que tenemos que analizar está. Pues el binario que tenemos que analizar está empaquetado. Entonces. Necesitamos primero remover esa capa de protección. Hay una. Empaquetado es. Pero es diferente a montar, pues es más o menos dentro del mismo binario. Sí, exacto. Es como los excesos que genera WinRAR. Pero los genera uno con un empaquetador comercial, sino con un empaquetador cuyo único propósito es proteger el código. Va a ser más bien que el proceso reversarlo. Un fuzz, ¿cómo se llama eso? Sí. Sí, pues ahí sería un crypter, pero un fuzzer del código, un buscador del código. Sí. Entonces, ¿ofuscador? Sí. Hombre, ahí ya cogí. Ya no olvidé. Me la llevé. ¿Y qué utilizas POS para descompilarlo entonces? Bueno, no, igual el proceso podría ser el mismo. Podemos abrirlo en IDA, pero nos llevamos mucho más rato tratando de hacer el trabajo. ¿Cómo es función, Kero? F1 esta. Tiene que darle un clic derecho sobre el escritorio, activar lado, pantalla, pantalla. No, es que no la metes. Lado de la nada. Ahí. No. No. Sí, aparte sí. Perdón. No. Ah, fue hundiste este, creo. Venga, intentemos hacerlo. O sea, nuestra energía está bien. Sí. Todo está en contra. Todo está en contra de lo que estamos haciendo. Vamos a intentar. Nuestra energía está impidiendo la conexión del network con la. Yo les decía ahorita que pueden usarse técnicas para proteger el software. Uh-huh. En el caso pues, de una aplicación comercial, por ejemplo, evitar que la gente lo pirate. Pero en el caso del malware es evitar que lo analicen. Entonces la muestra que les iba a mostrar, que les espera ya, tiene una técnica, pero yo muy muy común, explícitamente entre el malware. No fue diseñada sino para eso. No la usan sino ellos. Y es un sistema empaquetado en Visual Basic. Entonces la gente abre un programita en Visual Basic, mira qué programa, qué código malicioso el que quiere ejecutar sobre la máquina de la víctima y esto se lo protege de forma que sea mucho más difícil darse cuenta que lo que hace. Entonces yo tengo otra herramienta para remover esa capa. Estaba intentando poner la correa aquí pero parece que no se puede. ¿Qué herramienta es? Bueno, ahorita estamos trabajando con un depurador, ¿cierto? Es algo que me permite ir ejecutando el código como vimos paso a paso y ver qué cambios va haciendo. Hay otro tipo de análisis, es un análisis dinámico, hay otro tipo de análisis que es estático y es en lugar de, pues, así como veíamos el código, pero en lugar de ejecutarlo solamente leer. Leer un volcado larguísimo de que todo es, de cuánto es el código que tenemos. Y la herramienta que les mencionaba es un script que corre sobre ese otro, sobre una de esas herramientas. Entonces la herramienta principal como para desensamblado que usamos es IDA. Es una herramienta de X-Ray, ellos la venden por un jugo de plata, pero va como en la 6 no sé qué, pero la versión 5 la dan gratuita. Entonces siempre que avanzan como una versión, se demora un rato, pero van liberando versiones gratuitas. Entonces tengo un script que desarrolló un muchacho, que se encarga de remover justamente ese tipo de protección, que es muy común en el malware. Y es porque tiene un patrón específico de protección, ¿no? Es porque es un tipo de malware que pues que en general la gente que lo utiliza o que lo desarrolla no tiene mucho conocimiento. Entonces se encarga es como de juntar trocitos de código malicioso y ya cada uno de esos trocitos está muy identificado. Entonces hay muchas, muchas partes que se reconocen y se sabe exactamente qué hacer cuando se encuentra. Ahora en estos momentos. Como, en ese momento, y nosotros también porque uno es el script pues, que se encarga de remover, en estos momentos de 10 muestras que me llegan como para revisar, para mirar, por ahí 5 o 6 utilizan la técnica de protección. Entonces es muy bueno tener pues el asunto como de que están haciendo el malware. Se ha evolucionado, antes como que buscaba qué y ahora ha evolucionado a qué, pues es como antes me imagino que buscaba un número de tarjeta de crédito o algo así. O sea, para que la gente monta eso, pues además de pronto buscar el password de la novia o algo así, que pues eso cómo se está transformando. Pero eso es el phishing. Muchas variantes de malware. Pues lo ha habido desde siempre. Como que empezaron como cosas que trataban de demostrar la vulnerabilidad. Ah, ya. Que trataban de mostrar técnicas y vea qué tan de raquitos yo quise eso. Pero como para subir más reputación. Sí, porque son demandantes, pues son desarrollar las técnicas necesita conocimiento. Entonces hacer algo que es capaz de pasar por encima de sistemas de protección que están diseñados explícitamente para que usted no pueda hacer eso, uh-huh. muestra que yo sé bastante, ¿cierto? Entonces la gente lo hace y lo muestra y no se encarga como de propagarlo, de infectar a todo el mundo por el daño, sino que se desarrolla para mostrar que es posible. Pero eso es una minoría. En general eso se hace y el código se distribuye y se le entrega a las empresas para que mire que usted tiene un problema y mire cómo lo va a arreglar, se les propone soluciones. Hay otro grupo intermedio que es ese que estabas mencionando como ataques pues que en general son inofensivos pero que son malintencionados pero específicos, ir a infectar a la novia para ver qué está haciendo. Pero hay un grupo que es como el que es de interés para todo el mundo y es de crímenes organizados por computador. Entonces que robo de tarjeta de crédito, robo de identidad, cosas por el estilo, pues. Entonces, como si ha habido algún cambio que se han visto hace yo no sé, el mes pasado tal vez, una al día, la gente de informática 64 creo que son, hay un boletincito que se llama una al día, que todos los días mandan un boletín de seguridad. En tres episodios publicaron el análisis de la evolución del malware desde el 2000 hacia hoy. Por ahí está, si me acuerdo, te lo reenvío, que yo lo tengo en el correo. Y además comentaban las proyecciones, pues como lo que los analistas decían que se iba a esperar en el futuro. Y muchos estaban muy, pues, desde vidas muy locas hacia vidas muy buenas, que se han visto hoy, pues ya. Entonces, en el 97 todos veíamos, ¿no? Lo que digamos, más le pasaba eran gusanos de que te infectaban documentos DOC, cosas de esas. Sí. Eso era lo que estaba de moda, todo era por ahí. Luego se fue avanzando a gusanos que explotaban vulnerabilidades que se publicaban. Entonces, exploits que se encargan de reproducir, buscar otro elemento de la red y ejecutar el mismo exploit. Sí. Pero el malware, como el peligro del malware ahora está más hacia, pues creo recordar, no recuerdo bien como el análisis completo, pero está como hacia paquetes completos de diseñados para el control de la máquina. Entonces no solamente es como que te va a robar una vaina, sino entregar control absoluto de la máquina. Y en específico como la capacidad no de infectar a una persona, sino a miles. ¿Por qué algún atacante necesita tener acceso a 10.000 máquinas, 100.000 máquinas? Mil cosas, por ejemplo. Exacto, para romper una contraseña, para minar bitcoins, para hacer un ataque distribuido de negación de servicio contra una máquina, pues vaya uno a ver para qué más, para robarle las tarjetas de crédito, para lo mismo que cualquier, pues. Y este que salió hace poco, Flame, que se autodestruía si no encontraba como una máquina interesante o algo así, que dijeron que era como sofisticado, exacto, como muy sofisticado. Ya es otra clase, que ya son ataques militares. Exacto, no, y ataques hacia objetivos específicos. Y, sí. Y además es un tipo de ataque en seguridad que es un ataque persistente y específico, pues orientado, persistente y específico. Entonces vamos todo el tiempo por usted. Uh-huh. Y ese tipo de ataques pues pueden llevar a un nivel muy muy sofisticado y muy como, pues es el peor tipo de ataque que existe. O sea, es alguien que está por cagarte a vos. Uh-huh. Entonces ya ahí contra eso no hay sino estar todo el tiempo. Y eventualmente alguien va a bajar la defensa, pues. Sí. Entonces si uno tiene detrás, no tiene que tener pues un gobierno detrás, puede ser cualquier organización criminal, pero si uno dice es que voy a atacar a Coca-Cola, es que voy a atacar al Vaticano y yo tengo recursos ilimitados, pues me lo llevo por delante. Uh-huh. Porque él también los puede tener, pero en algún momento es una cuestión de balances, pues de quién lleva la ventaja en cada segundo y no, pues la probabilidad siempre es que eso sea distribuido. Uh-huh. Que yo no puedo en ningún momento ser el que siempre estoy por encima. En algún momento me demoré un microsegundo más en aplicar un parche y ya perdí el control. Entonces sí, han habido ese tipo de ataques, esos que atacaban los SCADA, los que atacaban máquinas, que sistemas de lanzamiento de paneles, ya es un cuento pues a otro nivel ya. Hay gente que yo no lo miro tanto. Nosotros pues como la goma mía, y de hecho hace muy poquito me metí como análisis de malware, yo estaba mucho trabajando como en el cuento de análisis de protecciones. Pero en malware me metí muy poquito, pero siempre estabas como en eso, en software que ataca local, pues en cosas que se estén propagando mucho entre nosotros, entre cosas que le llegan a la gente por correo, cosas sí, que como estar presentando la alerta temprana y mostrar que había algo. Okay. Y sobre todo como la identificación de sus atacantes. Entonces, que usted le mandaron y que sí se veía como sospechoso, sí. Si es sospechoso, si hace esto, si es nocivo, porque hace esto, porque hace esto y eso. ¿Y cómo traquean? Pues como... Sí, buscas el tracking, sí. La idea es que... Que en general, lo mismo que decíamos de las máquinas, pues si yo tengo una máquina que hace algo, no gano mucho si no puedo ver lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces siempre hay, o con frecuencia hay un punto de retorno de esa información. Ah. Si yo me estoy robando una contraseña, es o porque yo voy a usar la contraseña que me robé, pues el malware, yo siendo sí. El malware, te robo la contraseña y con la contraseña me voy a conectar a tu cuenta y voy a hacer algo en tu cuenta, o porque se lo va a enviar a él, que fue el que me desarrolló, ¿cierto? Le envió a otra persona. Entonces ese tipo de cosas son las que se hacen, como, bueno, ¿qué fue lo que me robaste? Ah, me robaste las contraseñas de Messenger y de Facebook y yo no sé, pues ya, la clave criptográfica, ¿dónde la mandaste? ¿Te conectaste o no te conectaste? ¿Cierto? Ya. Y tratar de identificar patrones con eso. Entonces, por ejemplo, uno puede darse cuenta, en algunas muestras se ha visto eso, que se roba ciertas contraseñas, intenta conectarse a las cuentas y hay formas de analizar que a vos te pasó eso, que hubo un intento de conexión a tu cuenta a tal hora, luego a la cuenta en otro servicio a tal hora, a la otra, uh-huh. Tal. Eso está como siguiendo una cronología establecida, asociada a un tipo de malware específico. Entonces, hay forma de avisarte, ojo, que vos pareces estar infectado por eso. Ya entiendo. ¿Cómo se forma un patrón? Cuando es un script, cada 5 minutos intenta esta. Sí. Entonces, cuando es cada 5 minutos, es el patrón. Sí, exacto. Entonces ellos tratan de hacer las cosas más aleatorias, entonces uno vuelve y mira y hay forma de analizar si realmente hay aleatoriedad entre los procesos que hay, generar el randomness, pues aleatoriedad sí. Es una cosa muy complicada, sí. Es muy muy duro hacer eso, entonces tiende a gente que se dedica a eso, a buscar que bueno, usted cree que está generando números aleatorios, pero no, aquí está el generador que se está usando, entonces ya con eso puedo perseguir, hay muchas formas como de trabajar. Entonces, lo hacemos más por goma, pues, pero aquí se está haciendo pues el proyecto también de hacer ese tipo de investigaciones. ¿Y uno cómo se puede proteger entonces? O sea, el antivirus no sirve para nada, pues, si una persona está desarrollando cada segundo cosas. Sobre todo, pues, hay una cosa, es como que las cosas son de interés para un antivirus cuando ya se están malificando. Antes de eso no, pues si yo veo algo que es un programa sospechoso y que está en tu computadora y no está en ninguna de las otras 800.000 computadoras que estoy monitoreando, pues eso es como una alertica y que quién sabe, pero si yo veo que eso empieza a regarse y que ya no es el 0.00 sino que es el 1%, el 2%, el 3%, el 4% de las máquinas que están haciendo algo que a mí me parece sospechoso, ya sé que hay algo, entonces ahí se vuelca la fuerza de los analistas de la empresa antivirus como para ver qué es lo que está pasando y se generan las firmas y o se subcontratan, pues todo el tiempo reciben firmas de todas partes, se comparten entre ellos, pues entre las diferentes casas, pero una cosa que es así como que todavía no está muy masiva es menos sospechoso, pues está, por eso a veces es un ataque individual, es mucho más difícil es muy difícil y lo otro es que hay heurística, entonces ya veo que hay pues una cosa típica es como que yo entro y me robo una contraseña, entonces hay alguien que llega y entra, utiliza las APIs del sistema para cargar las contraseñas que se almacenan de Internet Explorer. Luego utiliza las APIs que necesitan para abrir las contraseñas de Mozilla. Luego utiliza las APIs que necesitan para abrir las contraseñas de MSN Network. Pues eso no hay como una aplicación típica que haga eso de verdad. Que se conecte a una, sí, que necesito tu contraseña de Mozilla, sí, bueno, eso puede ser. Pero que necesito una, luego la otra, luego la otra, luego la otra, ya es raro. Entonces van viendo eso. Entonces puede ser una cosa nueva que está recién desarrollada, pero que se detecta como maliciosa por eso, porque está haciendo más de una cosa, ¿cierto? Hace muchas cosas a la vez. Entonces, ese tipo de análisis va también ahí. Pues yo decía, pues, quería mostrar como la capa, pero nos problemamos. Pero no es la única, hay muchos tipos de análisis como asociados a eso, a bajarse un poquito en la gama. Otra pregunta que tenía ya, pues, esa es más específica sobre el área que trabajo, que es con sonido. Ahora hay una súper... transformación en el sonido en vivo, que es pasar de las consolas análogas electrónicas a las consolas digitales, que ya las están montando sobre un XP, sobre un yo no sé qué. Entonces, pues en este momento esas consolas reciben una USB para cargar las cosas del usuario. Me imagino que esa USB solo como que debe leer algún tipo de archivos que es el que espera, pues debe tener algún tipo de protecciones. Pero hay unas consolas, las Yamaha, que no sabemos si el sistema operativo es nativo o es un sistema Linux o algo así. Yo recuerdo que el OpenWRT fue pues que alguien le hizo algo o ingeniería inversa o algo así y demandó diciendo: ustedes están usando Linux, tienen que abrir el código, y les tocó abrirlo. Entonces, uno cómo puede saber que si esa máquina tiene un sistema operativo propio de Yamaha o está usando algún sistema operativo. Bueno, eso pues son máquinas de mucho dinero, o sea, sí. No puede tener uno una en la casa para irle intentando. No, hay que tener las veces como para hacer el ensayo. Pero otra cosa que se hace a veces es, no todas las máquinas tienen eso, pero muchas tienen actualizaciones de firmware. Ah, sí. Y eso se puede analizar. Ah, uno descarga el firmware y analiza el firmware. Entonces, eso se puede hacer. A veces pasa eso. Y hay muchos, uno busca, pues como reversion de firmware. Reversion de firmware, y hay muchas herramientas como esta. Okay. ¿Cómo le dicen a Pero digamos éticamente, como reversion, pues como. Eso sí es una cosa muy sombría. Okay. Pues depende de la ley de cada país, depende de la curiosidad. Del licenciamiento de la empresa, pues hay una cosa como muy. Muy turbia ahí como para definir. Uh-huh. Yo ni siquiera soy muy claro de cómo es aquí la cosa. O sea, si yo abro el firmware en un debugger, eso ya estoy entrando a hacer algo ilegal, teóricamente. Tal vez. Okay. Tal vez. Hay mucho software que se te entrega, o pues a capa, uh-huh. a la capa que sea, se entrega esto con la condición, las licencias que uno nunca lee, dice, o no la licencia, el acuerdo de licencia que te entregan, el EULA, dice, no ejecute ingeniería inversa. Y eso, ingeniería inversa no tiene que ser un desamblado. Yo podría, no, es que yo soy un mago que soy capaz de leerlas directamente en ASCII, las abro en Notepad, ¿no? Uh-huh. Ya esto, pues está haciendo algo, está haciendo un análisis ahí que no tiene que hacer. Entonces ahí hay una cosa. Lo otro de siempre es eso, que una cosa es cómo va a reaccionar uno con eso, y otra cosa es que si yo hago eso en mi casa y no le digo a nadie lo que encontré, pues nadie le va a dar cuenta y no pago nada. Pues si yo no estoy afectando al otro, porque tampoco alerté a usted está violando nada, no, pues yo me di cuenta, esta gente está haciendo una cagada aquí, pero eso sí se hace mucho. Pero cuando eso pasa, entonces ya es muy difícil, puede pasar eso. Yo les voy a poner, los voy a demandar porque ustedes están violando tal término, y entonces resulta que yo lo voy a contrademandar porque usted me hizo ingeniería inversa. Ok, una pregunta sobre el mismo tema. Estas consolas tienen una capacidad de sincronizarse con un computador, uno la conecta por USB y puede trabajar la consola remotamente. Entonces, si yo me pongo en la mitad, como tú me decías, yo ya no estoy mirando el firmware, digamos, no estoy haciendo, y puedo curiosear cómo intercepto USB de una manera útil. Hay aparticos. Sí, pero venden un aparatico. Conecte por ese lado un aparato, por ese por el otro lado, y él va grabando adentro. Y hay un debugger del protocolo también. Y Wireshark también se le puede poner un modo para eso. Wireshark es una herramienta para analizar red. Pero tiene un plugin que permite hacer análisis de tráfico USB. Hay mucho de USB, es de un perrito, no me acuerdo el nombre. Sí. ¿Cómo llama? Igual, pues, un amigo que tiene uno analizado. Es Leut, no sé qué, es Mulo, ya saben. Sí. Pero hay mucha cosa que permite hacer ese tipo de análisis. Pues tráfico que pasa entre un dispositivo y el otro. Y ahí la cosa es distinta, pues, pero es que eso depende mucho. Yo creo que, pues, por ejemplo, uno puede que estando haciendo las cosas aquí no esté violando las leyes de acá, pero estoy haciendo una ley de una cosa que es de otra parte y que puede estar sujeta a las leyes de otro lado. Entonces es una cosa, pues ahí está más como, la limitación es más jurídica que técnica incluso. Pues, es una cosa pues como que hay que aclarar muy bien. Pero de todas formas, también ha pasado que que la gente hace, pues que está prohibido hacerle reversing, pero que la gente le hace y descubre cosas y propone cambios y lo ofrece la empresa, y la empresa recibe los cambios amablemente. Pues también pasa mucho como que esos acuerdos de licencia que dicen no haga ingeniería inversa son copiados y pegados de cualquier otra, y el programador ni sabe qué es lo que le están diciendo con ingeniería inversa. Pues en ese caso seguramente que sí saben pues de qué están hablando. Pues una empresa grande está clara con respecto a eso. Lo que hicieron con Kinect. Pues eso, lo hicieron el protocolo, lo cogieron, pusieron la librería libre, y entonces ya obligaron a la que la empresa sacara su propia librería libre. En Adafruit está el tutorialcito de cómo lo hicieron, con la herramienta. Adafruit, algo así que es de esos cursos electrónicos. Leyada. Raspberry Pi. No, no, es una chica que hace cositas electrónicos muy bacán y tiene esa empresa llamada Fruits. Estoy buscando los links que me lo pasan. Los en el blog. Remolina.com. Remolina.com. Sí. Entonces a mí me gusta mucho, tengo muchos años ya, este asunto como de la ingeniería inversa, pero siempre ha sido más como un hobby, pues. Uh-huh. He hecho cosas muy chéveres, pero que quedan ahí en la casa, porque a veces pues como que violan una cosa y yo no quiero afectar los derechos de autor de nadie. Uh-huh. Estoy a hacer el experimento y ya se fue. Pero hay experimentos muy buenos que pueden hacer con ingeniería inversa, y es darles capacidades al software que no tenía. Uh-huh. ¿Cierto? Si yo tengo este paquete, yo lo compré, yo lo tengo acá, yo ya pagué por él, yo quiero que eso, además de grabar en este formato, sea capaz de grabar en este otro. Y hay forma de que usted escriba un trozo de código, se lo pegue a un lado y salte allá y le aparezca en el menú y no son eso. Entonces, esa capacidad de expandir, y desde que yo no le entregue eso a la empresa, no le entregue a nadie más, a nadie, yo cuenta que pago eso. Entonces, seguramente es ilegal, pero no está generándose ningún daño. No, yo mismo no me voy a mandar. Es tan ilegal como no, ningún daño, mancharse, pues. Y sacar el carro de la casa y dar la vuelta a la manzana. Sí, pues, exacto. Y manejar borracho. Es ilegal y seguro que te van a guardar, pero pues... Nadie lo va a hacer. Es el parqueadero y adelante. Ajá, eso. Darle la vuelta a la manzana dentro de la conexión cerrada. Exacto. Un profe amigo mío habla de engendros. Sí. Y es lo que pero lo que él habla es, por ejemplo, algo no funcionaba en Windows C, lo cojo del XP y lo paso porque funciona en el C, no me funciona sí, en el sí, eso también es otra aplicación. Y otra que se me olvidó cuando hablaste de eso, por ejemplo, XP, yo no sé si ya, yo creo que sí, sale como del ciclo de vida. Entonces Microsoft deja de sacar parches para eso. 2013. Sí, cierto. ¡Pum! Sale el ciclo de vida. Entonces, ya, se acabó el soporte. Si se aparece un problema nuevo, Microsoft parcha sus nuevos sistemas operativos, pero ya no le ofrece soporte, ya no parcha ese viejo. Entonces hay gente que llega y estudia cómo fue el parche, cogen cómo estaba la máquina en ese momento, aplicamos el parche en Windows 7, miramos qué cambio fue lo que hicieron, y van y reversando, hacen lo mismo en el otro lado, le ofrecen un parche. Eso es muy común. Yo sí, estoy en laboratorio, por lo que decía, ahí en laboratorios, equipos de laboratorio que funcionan es con un software en Windows 3.1, una cosa así. Ajá. Y entonces es un embale cuando, ajá, porque es una máquina súper vieja y el equipo solo es una música. Sí, sí, sí. Pues al lado tiene que tener un computadorcito y funciona. Y unas cáscaras de computadores viejos ahí, ¿esa máquina qué? Ah, no, eso es del espectro. Es mucho más difícil agregar un computador viejo que uno. Claro. Y yo ando otra vez embalados con eso. Ahí en lo que un espectro fotómetro. Sí, sí. Eso también pasa mucho. Pues máquinas muy especializadas que se venden con su computador y allá conecte la de uno nuevo, no hay forma. Y ahí ya no es como que está violando una licencia, que está haciendo tal cosa, que es que se diseñó con esto, que este programa, que este computador tiene una tarjeta especial, que es que tiene que estar ahí, no, sino que ya eso salió, se acabó el soporte, la máquina se pudra un día. Se llama al dueño pues de la licencia y le dice, no, tiene que comprar una máquina totalmente nueva. Exacto. Usted tiene un Windows 7, yo le vendo un espectro nuevo. Cierto, ya, usted, el espectro tiene 20 años ya. Yo también trabajé ahí en la universidad con los equipos y eran así. Sí, eso también pasa mucho. Porque querían, es que eran equipos médicos, de, pues sí, cosas cardíacas, ¿sí? Y querían visualizar como en un teléfono, por ejemplo. Y no veía, y yo estuve tratando de analizar eso, usted veía que era como un protocolo USB sencillo, pues como serial, uh-huh, que transfería datos, pero esta gente no, que pues porque ya había un acuerdo con ellos y eran así súper pegados, no, nosotros les recomendamos mejor esto, y siempre recomiendan, no, es que tengo una solución de servidor, uh-huh, compre el servidor, monte esto, instale este programa. Nuevamente porque la máquina es capaz de hacer unas cosas, pero me la dieron para otra. Claro. ¿Cierto? Usted sí podría pegar eso y que le funcione el teléfono, pero más bien cómprame también el otro y yo se lo mando al teléfono. Entonces, pues es una cosa que sí, en ese caso cuando estamos hablando ya de aplicaciones comerciales, uno está nuevamente rayando el legal ya muy allá, pues sabe que con toda seguridad está movido. Pero ese tipo de aplicaciones se ve mucho, se ve mucho. Yo parte donde he trabajado, me tocó ahí estando con la lista de sistemas que que compramos ArcGIS, que una actualización, no, que cuatro, sabe que yo voy a instalar eso con un crack. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque es imposible actualizar el sistema con la licencia original. Aquí ya ustedes pagaron por no sé cuántos computadores. Instalan algo con un crack. Es carísimo. Sí, eso es un infierno de plata. Y el crack, digamos que trae ese riesgo de que el crack ya fue manipulado. Esa es otra cosa. Entonces el que lo craqueó a lo mejor le puso una puerta trasera. Eso es como muy, muy común, muy común. El honeypot de venderte el Windows, pues el Office, yo no sé qué. Ya listo para que le instales y ahí detrás meter traer. Sí, eso es muy común. Y se ha habido casos de empresas que hacen los cracks. Es una empresa que hace el crack para el producto. Pues yo vendo empresa. Esto. Como sí, si la misma empresa. Sí, yo tengo mi paquete, se los vendo. Ustedes tienen la cosa. Ah, pa, yo saco la nueva versión. Que está crackeado. Listo, saco la nueva versión y usted me la compra, no hay problema con usted. Y ya luego saco la cosa y pum, y suelto el crack. Y el crack se da cuenta que el que lo actualizó fue usted y que usted tiene un número de serie viejo y que ya sé quién es usted, el mismo me avisa. Que este se actualizó y yo aquí tengo la lista, usted no me ha pagado por esa, téngame. Eso ha pasado ya más de una vez, entonces. Vení, y eso es perfectamente ilegal. En la sector de la música hubo un grupo de crackers, yo no sé cómo se llaman, que fue muy famoso, que eran H2O y que hacían. Sí, que hacían todo lo de una casa que se llama Steinberg, que era un software muy caro. Sí, sí, sí. Y estos manes solo sacaban estos manes y a los tres meses sacaban el crack y era con llaves físicas, sí, y los manes le hacían llaves muchas y todo eso. ¿Eso era un man como adentro de la compañía o como o ya un? Pero pues lo curioso es que era solo con esa compañía. Sí, ha habido casos porque que se fuga ahí. Sí, a veces, pues en listas donde hace como el análisis de cosas, está la gente intentando reversar cosas, que esto cómo será, que cuando pum, pegar un trozo de código ahí, cualquier N, pum, hay huepta. Y eso que alguien lo tuvo que haber filtrado porque, pues o es un mago ni le gusta, pero si fuera un mago bien duro, él lo hubiera dicho, yo lo hice, examen. Pero pum, pegan cuando, eso sí pasa, pues que se filtre como información con frecuencia. En criptografía también mucho. Pues como el proceso de protección de datos que no había como formas, está haciendo el análisis y todavía no, y están como haciendo muchos intentos de atacar el paquete, pero pum, ahí pegan el código y quién sabe quién, pues pasa mucho, porque la gente pues como el trabajador que entiende que eso es como una parte que hace avanzar la ciencia, pues, sí, pero va en contra de los principios de la, digamos, sí, eso va en contra del beneficio pues de la empresa, pero se sabe que si rompen este esquema, la empresa genera uno nuevo mejor, entonces podría, entonces, bueno. O de pronto, sí, ya conoce que hay algo, pues en la próxima versión ya está. Sí, pues con respecto a los virus, ¿cuál sería la forma de nosotros protegernos en ese sentido? La mejor forma, creo yo, virus y malware. Como de, pues lo que a mí me ha funcionado sin problema hasta ahora, de mantenerse funcional, es mantener congelación, virtualizar mucho, congelarse. Entonces, yo estoy en ese estado, me infecté, listo, reinicio y volvió a quedar como estaba antes de infectar, y seguro que me vuelve a infectar. Pero aparte, pues como eso, en términos de... Como de Snapchat. Cada cuánto se... La máquina mía se apaga y se va. Pues el computador de la casa, de una vez reinicio. Lo que tengo es como la información mía está por fuera, un disco externo y como la máquina se reinicia. Pero igual eso no, pues no ayudaría mucho si uno se pone porque nuevamente ataques ahí tales que el malware se virtualice. Entonces no solo eso, sino que el malware funciona como host de virtualización. Entonces el malware corre por debajo del sistema operativo. Entonces él puede cargar el sistema operativo y virtualizar lo que sea y ya está usted a la vez virtualizado por el malware. Los precios ahí como funcionarían. Sí, por eso es como una herramienta que funciona, ¿no? Como el área del tanto. Por ejemplo, una sesión Linux y arriba el Windows y tirarlo cada sí, virtualizar todo lo que se pueda es una buena estrategia. porque pero igual cuando vos decís que cuando reseteas la máquina se reseteas, pues cuando apagas la máquina la memoria sí. Queda grabado y en la si vuelve al estado en el que estaba, pues cada vez que inicio es el mismo estado, se borra, si hay archivos nuevos se borran, si ya. Entonces la información que tiene que respaldas es pues, la guarda en un disco la memoria sí. sacarlo. Le metieron nitrógeno a las memorias y las reconectaban. Sí. Es muy miedoso. Como trabajar con. Es como trabajar con. Sí, sí, sí, por ejemplo. Eso, tener algo que siempre va a hacer. Cada vez que inicias va a estar en el mismo una posición. Y también, yo pues en esos días, pero yo solo leo como los titulares. No entiendo. Pero también como que no sé si en máquina virtual o en sistema operativo virtual después, pero como que era capaz de saltar del virtual al real, pues como también eso es más peligroso. Hace como 2 años también en la ECO presentaron pues un grupo como por accidente detectó una forma que podían congelar el host. O sea, corría una aplicación y el man tuvo un error y cuando pum se le tostó el VMware. Y ¿qué pasó? Y se puso a analizar y se dio cuenta también. Entonces presentó el código y efectivamente, entonces, ya pum, ahí me congelaba la. Pues está virtualizado y congela al sistema de web. Y eso fue hace 2 años. Este año mostró cómo salió. En la ECO de este año lo volvieron a mostrar. Ya avanzó sobre la misma idea y se salió. Entonces, código que estaba corriendo la máquina virtual lo puso a correr por fuera. Entonces no hay como mucho. Pues como el principio básico en seguridad siempre ha sido separación. Pues separación de privilegios, separación de información, si me voy a meter al banco, que sea desde la máquina que está destinada a meterme al banco. Si voy a ver por desde la máquina que está destinada, si voy a bajar un crack desde la máquina que es para dar. Pues si uno trabaja con eso, pues al menos está siendo más responsable. En ese término, pues, pero sí, por ese lado, yo por lo menos, eso debe llegar a malware, me infecta, miro qué hace. Uno puede hay paquetes. USB, es como con 4 live CDs, o pues 4 y decir, bueno, voy para el banco, entonces uso la Arch o Link. Por ejemplo, eso es muy paranoide, ya uno piensa, pero sí, si yo tengo un disco en el que confío y lo boteo desde ahí, con eso me meto al banco y lo quito, y me reinicio otra vez y lo saco. Yo sé que pues, si confío en la imagen que hay en ese disco, si yo la quemé, si yo analizo que había, si yo posiblemente compilé el código, audité el código primero, siempre se podrían ir muy lejos. Pues. Sí, y ya cuando uno tiene el ataque, ¿cuál es la. De pronto, qué antivirus al piso? ¿Qué paquete? No. Sí, pues por eso que la idea de los congeladores es buena, por eso, porque se reinicia. Pero una. Me olvidé mencionarles ahorita que hablaba, hay sitios que dedican a eso. Entonces yo no sé exactamente qué hace esto, lo mando, lo subo a un sitio y él hace el análisis, lo corre en una máquina virtual, mira qué creó, mira si borró algún archivo, mira si modificó algo, mira si puso una llave en el registro, mira si abrió un programa, si lo cerró, y me hace un reporte, manda un PDF con todo lo que hace. Entonces es bueno hacerlo, pues cuando yo decía que me llegó el correo, que esto que será, que muy sospechoso, se puede hacer una vez automático. Sin correrlo. Sí. A mí me dio un correo con un attachment y yo lo descargar y mandar. Subo el attachment y allá me dice. No, pues solo abrir el correo sin utilizar los attachments no también nos infecta. Depende de con qué lo estás leyendo. O en el correo de un contenido. Exacto. Porque depende de cómo lo lees. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un correo que está lejos remoto, lo estoy conectando, o sea, ese equipo, ese attachment no está en mi máquina. Está por ahí en cero. Si yo lo estoy descargando con un protocolo para traerme el código acá, es otra cosa. No, pero al solo abrir el correo de esa persona. Pero ya es una habilidad del cliente. Eso pasa mucho. Por ejemplo, te mando un correo. El correo lleva un attachment que está que es malicioso. El código del mensaje llevo la y aparte inyecta código. Pues trae código. Ya escribo lo que sea que interprete tu cliente de correo específico y él lo ve y lo ejecuta y el código adicional que llega ahora vea hago un attachment ahora lo ejecute lo tengo. Eso pasa sí, entonces solamente él mira el correo y él está ejecutando pues sí. En Gmail es mejor verlo en el curso de Gmail que tengo bueno que pero a Outlook, sí mejor pero si uno se va de esas también está lo contrario. Hay ataques sobre el navegador. Entonces yo estoy viendo una cosa y el navegador es el que está infectado, atacado. Entonces se encarga, pues el correo viene y le ordena al navegador que ejecute el correo. Todo ha pasado. Y por ejemplo, hay un virus que en esos días atacó unas máquinas que no dejaba de cerrar ningún antivirus. Cuando veía cualquier antivirus que usted estaba usando por internet, a mí mismo decía página no reconocida. Persistencia. Entonces, tuve que irme a Vira, porque Avast no lo reconocía. ENE no lo reconocía, ¿no? No lo reconocía. Todo no lo reconocía, Panda no lo reconocía. Solo MX-1 y Avira fueron los únicos que dejó instalar. Y parece que también está tratando de infectar las firmas de esos. Pero una es como atacar al. Eso se puede hacer a ese nivel. Pues si yo soy un nivel bajito, yo corro un nivel suficientemente bajito. Es que no te ha dicho. No. Si corro un nivel muy bajito, yo puedo, por ejemplo, explorar no solamente la memoria de mi proceso, sino la de otro proceso. Entonces, ejecutar código sobre ese proceso. Y un código puede ser a su sentido, CRC, de la teoría de caso, porque está corriendo localmente, pues como si fuera código de él. Entonces eso es una que puede ser malicioso. Yo lo tengo ahí, ya lo descargué, me lo traen en un CD, no lo bajé de internet. Pum, lo pongo y no corre. Ya dice antivirus, pum, se muere. Y es un código así, 10 líneas haciendo algo así. Detección de la ventana, recorra todas las ventanas que estén abiertas o todos los procesos. Si encuentra alguno que corresponda a esta lista, a esta numeración de strings, mátelo, ya. Dos jumps, y pues es una cosa sencillísima de montar. Y otra es atacar como la red. Entonces, desde lo típico que es por ahí de modificar el archivo host para que la resolución se haga local, entonces uno ya nunca lo haga conectar a la máquina. O cosas más fregadas como infectar ya la resolución, el protocolo, pues afectar el protocolo. A afectar cachés, hay muchas cosas. Hay paquetes también. Este año presentaron en la ECO este año malware para los routers. Entonces te llega a tu máquina y lo que hace es detectar de que el rotador me estoy pegando y va a infectar el rotador, ya suelta tu máquina, desaparece de tu máquina. Entonces no pasa nada porque se quiere correr un antivirus al rotador, ¿cierto? Pues, el resultado se queda ahí en la mitad copiando todos los paquetes. Y él está pues, bueno, o sea, suba para Gmail, venga para acá, suba para Hotmail, venga para acá, va para la universidad, venga para acá. Y ya, y el mismo reporta que tiene conectividad. Entonces va atacante de amigos. Cosas muy voladas. En memoria VGA, ¿quién va a correr? ¿Quién va a poner la memoria? Pues la memoria video. Cosas así. Pues entonces. Y no hay nada, por ejemplo, que corra un programa que corra en Linux, sí, y que desinfecte cosas de otros sistemas operativos o algo así. Sí, claro, pues esas USB que se auto, yo no sé qué, uno las abría en Linux y le salían todos los .inf y .autoexe, y uno podía limpiar. Sí. Pero por ejemplo, hay muchos antivirus típicos de Windows que corren sobre Linux. Por eso, pero que yo tenga, por ejemplo, la memoria, ¿sabes? Sí. Una memoria y tengo un equipo infectado, que yo entro en la memoria y él trate, sí, de borrar más al equipo infectado, trate de. Pero si estoy boteando, si boteo desde la memoria, sí. Pues, pero si es como que tengo aquí mi Windows, pego la memoria y trato de controlarlo desde aquí, es más difícil. Pues no creo. Pues se le podría. Yo podría inyectarme al niño, pues a Ring Zero, pero el malware también puede hacer eso. Pero no hago nada. Sí, como, pues yo no sé si existe, pero yo me acuerdo que ese. No, pero. Ese era bastante de boot. Pues, tiene la. Pues en lugar de cargar Windows, corre de OS, pero nosotros teníamos. ¿Cómo se llama así? FPROT. FPROT para Linux. Pero entonces ¿cómo? Sí, pero ese era uno, ¿no? Que estaba jodido, entonces lo metía en tres disquetes. Pero y boteaba Linux. Sí. FPROD y empezaba a vacunar la máquina que encontrara. Ah, sí. Entonces, herramientas sí hay como para eso. El grande de ahora, el proyecto libre, es CLAM. CLAM AV. que es un antivirus para Linux. Clama antivirus, que es, exacto. Es, ¿cómo está la cosa en Linux? O sea, no hay mucho interés en hacer virus para Linux, pues porque la comunidad no es tan grande, pero ya menos que deben estar haciendo... Pues que como virus, virus no, pero malware sí, mucho. Ya. Sí. Hace poquito apareció una cosa muy, muy curiosa. ¿Cómo se llama el antivirus Clam? Clam. CLAM. AB. CLAMAP. CLAM antivirus. Por eso. Entonces, ese lo puedes descargar para Windows, pues normal, pero también corre nativo sobre el Linux. El código es libre y tiene detección de firmas para. Entonces, usted tiene un problema en Windows, se pasa para Linux y corre la partición y la vacuna de CLAM. Escanea la partición. Sí. Y también con eso uno puede revisar el Linux. Sí, chico. Pero entonces eso, el malware en Linux ha ido más hacia gusanos, se desarrolló un exploit, entonces que se propague, ataques directos sobre el servidor, ahorita ¿en qué era que había? En un servidor proxy tal vez, yo no me acuerdo. Infectaron un servidor proxy, entonces cada vez que alguien visitaba una página web, como pasaba por el proxy, todo el que descargaba, pum, le salía ahí un banner de publicidad, algo, inyectaban código sobre el. Y era una cosa, pues yo vi el análisis como el del malware y era como muy curiosa porque tenía componentes que requerían buen nivel, pero al mismo tiempo la programación era muy pobre, pues entonces alguien estaba viendo el experimento a ver si podía, y sí, claro que podía, cuando uno les piensa aparece algo así, pues. Entonces sí, ahí hay mucho también. Es que el concepto es como es, virus no, pero virus no es lo único, y virus es lo que menos también. Pues, el concepto pues como virus, que uno que se ejecuta abre otro y se me copia ahí mismo, abre otro y va y se copia, eso es muy muy malware, es la sí, muy poco lo que se ve hoy de eso. Sí. pero que hay código malicioso, claro, y lo mismo, yo puedo hacer algo malicioso y que vos lo ejecutes en tu Linux y eso no es un virus, pues, no tiene por qué ser, y puedo trojanizar cualquier cosa, pasa mucho también. Hace 6 meses, algo así, trojanizaron Putty, habían atacado Debian también, alguna vez lo inyectaron. Soulforge tuvo que remover todas las firmas y... Ubuntu que está cogiendo tanta fuerza. Entonces, si alguien... Sí, eso debía, pues... Sí, lo debían, pues miedo. ¿Qué hicieron? Como que... Pues alguien consiguió control sobre ciertas máquinas de desarrollo. Ah, ese es otro. Pues, pero alguien consiguió control de máquinas de desarrollo. Entonces, parte de la estructura de Debian permite... compilar distribuido. Entonces de Arepa no fue en las máquinas de compilación, pero si no, entonces cuando se compila uno podría infectar eso que se compila, eso sube al árbol de distribución y ya, pues no de Arepa, de hecho fue porque si cualquiera instala, todo el mundo infectado mismo, pero bueno, eso no fue de Arepa, fue porque las máquinas de producción son más protegidas también. Pero eso, pero una cosa es muy miedosa, así sea pues que no se usa para lo que... ¿Y cómo sobrevive entonces Debian y cómo sobreviven los demás si no hay inyección de dinero? Pues ellos venden los CDs físicos, pero Debian era un modelo de negocio para ti. Debian no vende CDs. Pero hay unos que la distribución... Sí, sí, muchos, pero Debian no. Pero creo que la, hay mucha plata. No, eso, tampoco debe hacer pues gran cosa. Pero pues Debian es especial por lo que se llama ahora, Debian a nadie le paga, pues tampoco tiene, yo necesito una máquina, Liz, y ha pasado mucho eso, que es que necesitamos soporte para este servidor HP, pues el que tiene que ocuparse eso es HP, no es Debian, si Debian dice, les voy a donar 30 servidores de esos para que ustedes le monten soporte, pues bueno, bacano. Mándenlos para acá. Entonces a lo que va llegando se le va haciendo. O la empresa dice, voy a contratar a 10 desarrolladores que sepan de eso y vengan acá y su tarea es montar eso para él. También se hace así. Y hay relaciones buenas con la empresa, entonces hay gente que mete plata, pues no sé cuál de todas, no sé si es HP, IBM, hay mucha gente que mueve recursos. Pero no es, ese es muy distinta a todas las demás porque esa sí no tiene. Tiene una estructura comercial, pues. Una pregunta también a Novaleos. No. ¿Cómo fue el de las firmas de fue como que. O sea, las firmas sí fue otra cagada, ¿verdad? Pues fue. sobre la librería SCL, alguien estaba auditando con Valgrind, una herramienta para detectar leaks de memoria. Y entonces vi una par de líneas y pues tanque, pues el programa sacaba una alerta y ahí pasa algo. Entonces el man llegó y mandó un correo diciendo, y si yo cambio, que esto, que estoy mirando tal cosa con Valgrind, que tal, si yo cambio esto pasa, es muy grave si hago esto. Pero le dijeron no. Entonces el man hizo eso, pero no lo hizo en la línea que preguntó, sino en todas las que había visto. En una de esas líneas no podía porque se estaba haciendo a propósito, pues lo que generaban ahí era, pues era parte del diseño. Entonces al hacer eso, lo que hizo fue reducir la entropía del generador de claves y al final la clave debía depender de un montón de factores y terminaba dependiendo solamente del proceso, del número de procesos, y el número de procesos es limitado a 65.000, a 10.000 hexa, pues. Entonces al hacer eso ya no era sino calcular cuál era el valor para cada uno de esos 10.000. Eso fue. Pero todo el mundo tenía la. Luciano porque dio cuenta de eso. Luciano Bello, el argentino. Sí. Creo. Que, pues, una cosa. Yo creo que no me acuerdo bien, yo creo que fue Luciano. Yo me mandó un correo como, qué pena preguntar, pero esto no es como muy grave. Pues me mandó la. No todo el mundo puede. ¿Qué pasó aquí? Entonces, claro. Pues. Son de la comunidad de Debian. ¿Cómo? Son de la comunidad de Debian. Sí. En Medellín, pues más o menos. Una pues curiosidad, cómo está la situación. Pues el único caso que yo conozco así como fue el Colombo Americano, se acuerdan una vez que el fin de semana le borraron todo. Pero eso sí fue como una falla de WordPress que era otro proyecto ahí que era como unos conciertos en vivo o algo así, pero acá digamos que uno no se entera de cosas que pasen en Bancolombia o cosas así porque no las publicitan o porque no pasan. No, claro que pasan, sí. Si no, eso no. Tenía, Capeto tenía una teoría sobre eso. Que no pasan es porque lo arreglan. O sea, usted no le van a decir, vea, metieron a este que se robó miles de millones de pesos, lo metieron a la cárcel, muy poquito. Los de pronto los de pánico electrónico, los que hacen robos, los arreglan esa. ¿Sí? Eso es lo que. Pues, ese es el coco del ataque. Ajá. Como que vea. No sé, pero pues. O sea, lo localizan y ya tenemos las rodillas, pero. Yo creo que sí. Pues un compañero que trabaja con eso, dándole soporte a un banco, y él decía que sí, que eso le pegaba. Eso le pegaban, pero que igual pues restauraban el daño y me imagino que era que eso estaba asegurado. Lo importante es como que al cliente se le entregue el servicio que tiene y ellos ya se encargan como de manejar sus problemas. Ya, por dentro. Claro. Una cosa que decía Nando sobre OpenBC, pues que siempre lo ponen como súper seguro, como que 10 años solo ha tenido. No sé, OpenBSD. Y pero él me decía un día, pues ahí hablando, bueno, una vez como que eso era, también es como que fomentan esa fama de que son súper seguros, ¿no? Que como para desestimular, pues, y también como manejan el estatus, de pronto ahí han ocurrido más eventos y ellos manejan dos, pero manejan como ese estatus de súper seguro, pues. Entonces, más como una percepción, pues, que pues, la gente se siente seguro y lo mismo que la madre, si está seguro, además que todo funciona mejor, a ustedes les parece que funciona mejor. Como en las organizaciones que ponen 8 cámaras de vigilancia, pero solo 2 tienen cámaras, esos son dummies. Sí, sí. Eso, más como percepción. Y eso pesa mucho. Eso pesa mucho. ¿Qué va a pasar en los, digamos, que si nosotros tenemos un antecedente tan malicioso, digamos, en nuestra cultura arraigado, cuando la comunidad del barrio más que tiene los valores más débiles o algo así, aprenda de programar, pues aprenda duro de programación o algo así? No, pero ya es que, por ejemplo, ya es un no, yo digo que Por ejemplo, la guerrilla resuelve sus cosas, los combos resuelven sus cosas. En la época de Pablo Escobar, realmente los que no eran de telecomunicación eran ellos, ellos tenían. Y usan las cosas. En este día no me está diciendo, están usando un programita para que habla como un walkie-talkie con los teléfonos, pues. Se llama, es que, Celo, una cosa así, como que por la red de datos le envía un mensaje, pues, de texto, como un walkie-talkie. Como Twitter, pero, como pero mensaje por, de texto. Mensaje de texto, se los guarda ahí en el teléfono, pues, no es una llamada perdida, sino que por la red de datos. Y que Juan estaba ahí, y que le sonó porque alguien le habló, y estaban unos manes ahí, los íbaros, pues, como de un parquecito donde sí estaba. Y se tocaron, y claro, los que los manes usan lo mismo para hablar entre ellos, pues la gente está tanto con la tecnología y siempre hay... No, es que la logística, por ejemplo, de los ladrones, usted contrata a una persona para que o un grupo de personas para que le baje mercancía del camión, y se demoran 2 horas. Pongo los ladrones, en 5 minutos ya está. Yo creo que eso siempre da un paso más adelante. Y es muy posible que, pues, que lo que hace mover, avanzar, es eso. Técnicas de logística. Y lo que llamo ahora, pues se desarrollan técnicas muy buenas porque las anteriores ya las rompieron. Entonces nosotros confiamos en que esto es seguro. Cuando nos muestran que no, pues hacemos una cosa más segura. Y luego no tampoco, entonces más segura. Eso va muy de la mano. Y por eso los mismos, pues mucha gente en cripto es así, pues el que hace diseño de algoritmos criptográficos también es el que acaba de romperle el vecino, pues. Y van a las conferencias, le muestran esto, yo tengo esta propuesta, y otro se para y no me atiende tal problema, y así. Pues eso tiene que ser muy abierto. Oye, una cosa que no hemos hablado acá, la mayoría de los virus son creados por compañías de antivirus. ¿Por la competencia o por ellos mismos? Si se acaban los ladrones, ¿qué hacen los policías? Claro. Vacaciones. Una pregunta también que tenía, yo nunca he entendido bien, que alguna vez leía que Estados Unidos tiene prohibido la exportación de técnicas de encriptación o algo así. Entonces, ¿cómo funciona el resto del mundo? Si o desarrollan nuevas, o cómo. Yo no creo que eso ya no aplica. Yo creo que eso ya murió. Eso fue como la segunda guerra. Pero era una cosa toda loca porque. Los indios son los que. Cuando nos tocó. En el 96, 97, 98, por esos lados. Yo me acuerdo que usted no podía exportar software criptográfico. No era un delito exportar la criptografía, el software criptográfico era malo. Entonces la gente hacía coches, sí, yo por ahí tengo toda una camiseta. Camisetas con el código de RSA impreso. Pasaría así, por la aduana sin problema, pero no pueda llevar el software. Entonces, por ejemplo, cuando eso era, ahora todavía se usa mucho GPG, GNU Good Privacy, tal vez. GNU Privacy Guard, que es como un clon libre de lo que era PGP, que es un sistema de criptografía. De criptografía de clave pública, pues asimétrica. ¿Y qué es eso? Criptografía asimétrica es en que cogemos los datos y los transformamos. Por ejemplo, el dato, yo tengo esto y le sumo 5, esa es la transformación, entonces vuelve hasta 5. Okay. Entonces hago la cosa contraria. Listo. Asimétrica es que no se puede no volver. Pues las transformaciones no tienen esa forma en la que uno puede ir hacia adelante y luego hacia atrás para volver a los datos. Entonces, en la asimétrica hay un componente público y uno privado. Entonces hay una cosa que es no hay un secreto que se comparte, que es la clave con la que rompemos, sino que yo tengo un secreto que es mío, y usted tiene un secreto que es suyo, y entre los dos formamos un secreto compartido. Ah, así es como uno pone la llave en el servidor, la llave pública. Esas llaves públicas son el componente público de tu llave privada. No había entendido eso. Sí, es un punto muy bonito. Entonces, por ejemplo, el PGP era un producto gringo, entonces no se podía sacar de allá, el software no se podía sacar. Y en esa época entonces existía PGPI. Era PGP internacional, era la misma guanada, pero se compilaba en Holanda. Entonces no podía sacar. Y el código lo sacaron impreso en hojitas. En hojas y hojas, y mandaban cajadas de hojas y las volvían a escanear. Y era un cuento muy bonito. Y por ahí hay muchos cuentos de PC. Pero ya por internet. Pero yo creo que eso ya lo quitaron. Pues lo de esa restricción cultural me parece haber leído alguna vez, no estoy seguro. Pero sí, eso estaba en la categoría de arma, pues de de secreto de defensa y cosas. No, es que las cosas lo vimos súper paranoico. Entre otras cosas, pues, eso generó más paranoia todavía. Bueno, cuando dijeron que ya no le importaba que exportaran, todo el mundo dijo, no, pues sí, es porque ya la rompen. Pues si ya están permitiendo que eso se pueda sacar, es porque ya tienen forma de pasársela por encima. No, sí, es muy con toda seguridad, pues. Dedicación a una tecnología, es porque los ya están en... Sí. ¿Qué están los militares ahora? Una pregunta que tenía el otro día. No, pero el método, pues como era ese nivel de protección de datos, es estándar AES. El redondo, pues el... Pues eso van subiendo como el bitaje, la longitud de claves, pero eso, digamos que lo han roto a nivel de laboratorio o ya... A veces se han encontrado fallos que reducen un poquito la complejidad, pero no la amenazan todavía. El 256, pero... Ah, pero en AES, no sé. Pues en el algoritmo a ciertas claves las pone un poquito más fácil, pero un poquito, pues entonces ya no se va a demorar hasta el fin del mundo, sino 10 años menos. Pero eso ya es, pues eso ya va llamando la atención. Sí. Porque es eso, pues cuando el espacio de clases 2 a la 256 es una cosa, pero cuando es 254 es un cambio en el nivel. Pues eso es un bajoncito ahí, pero como es una potencia, eso es una cosa importante. Y luego se bajan a 100, entonces llega un momento, 2 a la 96, 2 a la 54, y ya llega un momento que usted lo hace en su casa. Hay unos diccionarios de las claves utilizadas, sí, claro. De las cosas. Entonces ya tu seguridad baja. Sí, sí, todavía, ¿no? Claro. Eso es otra cosa. Eso, la capacidad de procesamiento, por ejemplo, de las tarjetas de video. Y ya no es solo procesador, sino que es un cluster de video. Sí, ¿no? Y un cluster de video. Pues un cluster sobre cuadras, hay cuadras violentinas. Si no, en una coge romper un hash de 8 contraseñas de 8 caracteres y pum, en 6 minutos. Entonces imagínate con 20. Y si usted lo puede ver con 20, imagínate que puede ver el gobierno con 20 minutos. Entonces esas cosas, pues cuando la gente va mostrando esas cosas, uno sabe que es una cosa tecnológica. Pues, ¿y ustedes han hecho grit? ¿Grit? Con máquinas, pues, para hacer el proyecto SETI. Pues hemos estado aquí en Grit Colombia. Pues las máquinas de la universidad que pegan allá, pero aquí todavía está muy poquito. Pues la Antioquia muy poquito, pero sí no, está en el proyecto. Por ejemplo, en esta sala y decir, no, vamos a utilizar como si fuera un solo procesador. Ah, pero clúster, pues como clúster, como grid no. Porque como grid es más, entre, pues no, creo yo es más interconectando diferentes redes. Pero conectar eso sí, claro, eso sí mucho. Pues como todos los computadores de la sala que corran como un clúster a tal proyecto, sí. Casi que siempre. Pues cuando trabajaba en física, mantenían así. En algunos está proyectando, entonces se acaba, sale, se cierra la sala y se reinicia todo para que trabajen. Cuando eso era un fenómeno, creen los dos. Hace mucho rato, pues sí. Y hay muchos. Pues, pero ahora, ¿dónde se está? Pues ahí. Pero ahora, ¿hay más algún proyecto que esté desarrollándose? Por ejemplo, así, por generar clúster. En la ciudad, eso ya no. Pues en la ciudad está el Cresca todavía, entonces bien comidos, pero ahorita, por ejemplo, física que es la que más mueve eso, en la U tiene, están comprando los Blades, unas otras máquinas ya más hacia GPU también. No sé si le pegan mucho, es que la capacidad, la necesidad de computación es muy alta. Ah, eso no, sí. Ya todos los... A mí me tocaba, por ejemplo, cuando trabajaba en simulación meteorológica, me tocó trabajar en eso y sí, pues al principio, una cosa que yo necesito ver cómo cambia la atmósfera en estas 2 horas, se demora 28 horas para hacer el cálculo, entonces estamos ya del hijo de puta. Pues si lo hacía era bacano, pues ya era una cosa chévere, que no era así, se funcionó. Pero entonces bueno, empezar a bajar eso, optimizar código, recompilar, modificar esquemas y luego empezar a meter más hardware, sí permitía como hacer. No llegué a hacer eso de 2 horas, pero sí, por ejemplo, hacer pronóstico de 24 o de 48 horas y que se demorará 4 horas para hacer todo el cálculo. Eso sí se usa mucho, pues es muy común. Pues que trabajas con eso, ese radar que compraron, pues que compró el área metropolitana, no sabes que estaba, que pusieron por allá en Santa Elena. ¿Pero era un líder, no? No sé. Yo sí veía que han comprado un equipo, no me acuerdo qué es. No, no sé. Y, pero, eso es para alta atmósfera. La detección de alta atmósfera. Eso sondea. Sondea. 3 kilómetros para arriba. Sí. Porque los procesos como que pasan aquí, cerquita de la superficie, son son unos y por arriba otros, pero dependen los de otros. Más, más nosotros de lo de arriba que de arriba de los nuestros. Yo que todo, chévere. Pero el viejo. ¿Qué dice? Ah, ok. Se acaba de conectar ahí. Hola, Leo. Así está en stream. Sí, ahí pues ahorita que veo. Me estoy streameando. Sí, no, pues yo no te me olvidé mucho, mucho. Nosotros ahora estamos, pues, en el Instituto de Matemática está en un proyecto que tiene la UIS, a Matemáticas, el ITM, Pamplona, y tienen computación fuerte. La UIS fue la primera que quedó todo porque ellos iban a comprar un cluster gigante. Pero están creando inclusive un cluster entre celulares Android. Sí. Y que estoy aquí en esta sala, entonces yo me conecto y él está haciendo procesamiento con todos los celulares de esta sala. Sí. Eso, digamos que leí un artículo como de gente que está haciendo satélites ya basados en celulares, porque pues como es una cosa tan masiva, sale muy económico y la capacidad de procesamiento que tiene es mucho mayor que ellos mandar a hacer su propio procesador, sale tan costoso. Entonces lo que hacen es que más bien suben un celular. Suben un celular ya a un satélite y le hacen las conexiones para que eso mande lo que ellos necesiten ya. Sí, yo y no me acuerdo quién era la presentación alguna vez, pero hablaba como eso del escalamiento, pues de la capacidad de cómputo, y el profesor decía, esta fue la primera máquina en la que trabajamos nosotros, pues cuando la universidad se montó en el cuento del cómputo tal, era el año yo no sé qué, y yo valió un invierno de plata, era la mejor, porque la supercomputadora del mundo, era la mejor máquina, y la capacidad de cómputo era tanto, entonces ponían ahí los números, no me acuerdo. Entonces acuérdense, y ahora esta valió pues 10 a la 23 veces menos, ¿no? Cuando es un infierno de plata menos, y la capacidad es como, era como, sí, mil, también una potencia más o menos representativa de eso, es el AMBE, lo que sea, la máquina de antes. Problema lo mismo. Entonces, ¿por qué antes se pueden hacer tareas importantes y ahora uno necesita cada vez más máquinas para hacer la misma cosa? Y antes había que hacerla y se hacía. Pero tiene que ver es como con eso, con porque según la necesidad, según la disponibilidad del recurso, uno va a optimizar. Sí, y esa gente es conocida la parte, ahora sí, muchos ingenieros de los sistemas tienen sí. El máster el libro de embebidos, que esto todo, un libro todo es hablando de cómo trabajar la temperatura, el consumo de energía, yo no sé qué, todo, simplemente porque es que eso tiene que, la baterita le tiene que durar, yo no sé qué, pero en un computador conectar la energía con 2 GB de RAM y con pues capacidad infinita de velocidad. En la universidad un proyectico que era para hacer en un sistema, un programa, entonces lo hicimos pues ahí lo hacíamos en un computador, pues un X86, y después lo compilamos y lo bajamos, y en el este funcionaba súper bien, y en el otro ¡pum! Se estallaba de un fue puta ta. Esa es otra, por ejemplo, que está diciendo de lo de la U, están hablando pues la idea es montar un grid entre ellos para poder resolver el proceso que tienen que hacer, pues, se puede decir, eso es de exploración del subsuelo, entonces se necesita interpolación pues de estructuras de suelo bastante complejas, y haciendo como la investigación de la región, las máquinas voladas para eso, por el sistema de arreglos y compuertas, eso es un mierdero. Y eso es hardware real. Sí, ajá. O sea, es que hay una forma eso que se inventaron en una universidad para generar la neurona, pero realmente no una red neuronal artificial, es una neurona que funcione químicamente y que haga procesamiento. Entonces ya no sería una FPGA de unos y ceros y con puertas, sino que sería ya podría ser con circuitos análogos. Es químico, o sea, entonces podría tener una respuesta 1 y 0 y una respuesta en RAM, una respuesta en RAM. Eso ya viviría la posibilidad de lo de la que estaban guardando información en el ADN. Sí. Ah, vos no te diste cuenta, yo creí que vos sabías porque... Y sacaron un artículo de gente que tiene esa metodología de la misma. El almacenamiento de ADN. Almacenamiento de ADN, se secuencia en un gramo de ADN cabe... Pues como la técnica que ellos tienen, porque son cuatro proteínas, yo no, es que yo no entiendo realmente, yo no entiendo. Nos queda, nosotros, pero ahí está la técnica. Eso el día que hablan otro, porque es que nosotros estamos en binario que es 1 y 0, pero el día que hablan... Entonces tiene cuatro posibilidades. Otro sistema, que es el cuántico, también hay otra gente caminándole a los computadores cuánticos, pero trabajan en las condiciones de temperatura tan extremas que no pueden funcionar. Esta gente dicen que todavía pues ya desarrollaron la técnica, que eran guardando cuántas teras en un pues si computador. ¿Cómo hacer experimentos de esos? Y está la máquina. No entendí. Está la máquina ahí en Tecnoparque, pero nadie la sabe manejar. ¿De qué un secuenciador? No, ahí hay un... Pues yo tenía un proyecto en Tecnoparque, lo terminé ahora, pero sí me quiero meter mi investigación en la parte de nano. Y más, de aquí hay máquina, hay un... ¿Cómo es que llama una huevona? Para imprimir. Sí, para quemador de las tarjetas. No, pero es que no es ser de nada, ¿no? Para imprimir. No, una impresora 3D también. Pues estamos hablando de nano. Eso es un estereolitógrafo, nanolitógrafo. Ya. Entonces usted ahí está escribiendo, pero es de cosas vivas y está escribiendo. O sea, vos haces el diseño. Sí. Y el que imprime en nanotecnología. Ah, ya. Lo imprimís, por ejemplo, casi todos lo que utilizan es platino y oro. Entonces, cosito, pues, o imprime una bacteria, pues, alguna. Un plotter divino, ¿no? Un plotter divino. Entonces, la cosa es que realmente así hay, porque no está faltando es el conocimiento, porque apenas una persona coge el conocimiento allá, la cambian de ahí. O sea, no es estable la persona que. En ese momento hay una persona que sabe mucho de eso. Pero hubo, por ejemplo, en Tecnoparque, cuando salió Daniel Montoya del SENA, Tecnoparque lo cambiaron totalmente. Tecnoparque estaba como un volado sin par y había cosas muy interesantes. Lo cambiaron y cambiaron a Daniel Montoya. O sea, ya, como siempre es con los políticos, hay que borrar todo lo que hizo ese man bien, claro, para que no quede nada. Entonces eso se volvió una mierda, pero en todo caso ya está. O sea, si nosotros quisiéramos hacer investigación en eso, ahí está la herramienta. La máquina está, si usted tiene un proyecto, es gratuito utilizarlo. Entonces ahí hay posibilidades, sino que el tiempo es finito de las personas. Entonces ese es el asunto. Se tiene que trabajar en red. Yo digo que yo hablo a terminar en máquinas, que hagan máquinas. Sí, pero ya después todo va a apurar. Pues que eventualmente uno tiene como los diferentes componentes, lo único que haciendo es ponerle más pedacitos y más pedacitos. Seguramente también se tiene que poder hacer una máquina que haga lo mismo. En ese momento hay una que se llama RepRap. Sí, la computadora. Nosotros tenemos los planos para hacerla. Está la autorización allá en Tecnoparque porque la imprimamos. Si se quieren meter, ahí la meten. Ahí Cristian Paul, que la Maker. La MakerBot para hacer la RepRap. Y ya la hizo, sí, ya que la Maker, y tiene la, y con esa ya ha hecho. Hizo otra, sí. Y es una gigante, una RepRap. Una Mendel, una Darwin. No, la gigante es la Darwin. La Mendel es la que es como un triangulito. Pero la primera es la Mendel. Sí, ya después la otra. No sé, pero mi juicio, si usted fue en mi juicio. Sí, vale, mira, ¿y dónde está el man? El bien, aquí está, ya. En el IRC. Ah, sí, me tocó él. Necesitamos bien, conocimiento. Bueno, que era... Muy pesado. Pues yo creo que las máquinas actuales, pues como los demás componentes de la ciencia moderna, ya se escapan como a lo que puede hacer cada uno, pues incluso al que se mete en la carrera de científico, estudiar, se pega solamente en un pedacito muy pequeño. Pues claro, tiene que especializarse para poder jugar un poquito más la frontera, pero yo creo que pues ya estamos en el límite, si no lo paramos ya, de tener máquinas que no vamos a poder entender nunca. Pues usted dice, vea, venga aquí esta máquina y estúdiela, pues no va a tener suficiente vida como para poder reversarla. Que somos, por ejemplo, los mecatrónicos, que entendemos a vos una partecita, porque no podemos entender todo lo de los sistemas. A vos entendemos de electrónica una partecita y de mecánica una partecita. pero siempre va a estar la necesidad del mecánico puro, del ingeniero de sistemas puro, del ingeniero electrónico puro, siempre va a haber esa necesidad, porque es que él puede llegar hasta más al fondo del tema mecánico, más al fondo del tema electrónico, y se tiene que especializar. O sea, nosotros podemos llegar y decir, sí, listo, bueno, yo lo medio lo básico, yo lo conozco de todas las ciencias, yo lo cojo y lo... de esas tres, pues, por lo menos que se mencionan ahí, yo cojo y ensamblo y todas las cosas, pero cuando estoy embalado tengo que llamar al mecánico, cuando estoy embalado tengo que llamar al mecánico, porque ya ahora sí, sí, entonces, le cuento, me iba mucho como a eso, a pensar en esas capas bajitas como defensa del conocimiento, pues, en que sabemos que, hombre, esto es capaz de hacer una transformada rápida, pero las partes que tienen, ninguna es capaz de hacer una transformada rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, cómo se combinan los diferentes pedalitos como para convertir esto en sumas, restas y movimientos de... Yo creo que es una máquina inferencial de Turing. No voy a contestar a la pregunta. No, la idea es... Bueno, nosotros somos bastante diferenciales. La idea es que... Pues que seamos más conscientes como esa interacción que se tiene con la máquina. Hay una historia... Hay capas muy importantes a mirar abajo. También me contó Cafeto sobre eso. Pues el asunto es que hubo una vez, hipotéticamente, una raza que... se inventó una máquina poderosa y que eso eran 5 manzanas de la máquina. Y llegó y le hicieron una pregunta, la pregunta infinita, ¿existe Dios? Entonces llegó a un sistema infinito y se quedó por ahí en un ciclo. Entonces, cuando despertó, ya medía apenas una manzana, la máquina medía apenas una manzana. Y ya los seres no eran seres así pues como nosotros, sino que eran más bajitos, gorditos, claro. Bueno, casi no se podían mover, se movían por medio de ayudas, porque se había perdido pues, en la evolución muchas cosas. Y luego le hacen una pregunta, ¿y quién es Dios? Y vuelve y queda en un sistema infinito. Y vuelve y pasa, y ya no eran entes corpóreos cuando se despertó, sino que eran unas cosas que volaban, como bichos, todas las cosas. Y luego le hacen la pregunta, pero ya es una computadora de escritorio. Ya es una computadora de escritorio. Bueno, le hacen la pregunta, se vuelve a decir comunista. Cuando llega, y ya cuando vuelve, no eran personas, ni eran esos seres, sino que eran robots. Entonces le hacen la misma pregunta, o el Ikea, y ya es una cosita como una costa rapita de grande. Ya, o sea, ella misma dijo, ya no es un computador de escritorio, sino que ya no es una microcomputadora. Cuando llega y despierta y nada. Bueno, le hacen la misma pregunta, vuelve al principio infinito, y ya cuando se despierta no tiene ni siquiera forma. O sea, ella no, en ese momento no tiene nada, y no hay nada, todo está oscuro. ¿Y ahí de qué digo? Yo sé qué digo. Sí, ya se dan cuenta. Pero el cuento se llama La pregunta última de Asimov. Acá se llama. Sí. Pero la pregunta ¿es posible reversar la entropía? Era lo que le preguntaban todo el tiempo. ¿Es posible reversar la entropía? Entonces la máquina decía, no hay datos suficientes para completar. Ya, bueno, ¿es posible reversar? Y pasaba el tiempo y las razas iban evolucionando y las galaxias al final, las mentes de toda la humanidad se fusionaron con la máquina. El Tibag era una unión de todo el conocimiento, de toda la materia, de todo el universo. Y eso es lo que vi. Al final, tan, es posible regresar la estropea. Hágase la luz. Es un cuento muy bonito. Bueno. Para, pues de pronto ya en cierre, sí, claro. Respecto como al proyecto chip como específico, nosotros dentro de esta, esto es una beca de creación que nos dio como el municipio y nos dio un presupuesto para desarrollar una idea inicial que ha mutado mucho en todo el proceso. El primer instante era como una conexión entre creadores, entre artistas y todo eso. Ahora tiene más un perfil de una red móvil que vaya desplegándose donde se necesite, más en generación de contenidos como de cosas como este tipo, charlas o de eventos como performáticos, pero es tener un grupo, tener una maleta con un grupo de herramientas para ustedes desplegar una red para una aplicación específica. Dentro de esas actividades existe como todavía no entendemos para qué, pero queremos tener la como el potencial de ser capaces de aprender a manejar como información encriptada. ¿Cuál podría ser los primeros pasos para los que los chicos de pronto que vayan a mandarse un textico encriptado al otro y de la manera más como más simple posible a las herramientas que tenemos, pues como algo sencillo inicial como para empezar a ofrecer que la posibilidad de que los chicos vean que es posible pero, hacerlo y que ya el uso que le den ya pero más por estudiar como la capacidad de transporte pues de protección de la seguridad, o más como por estudiar los esquemas? La intención del proyecto en parte es que los routers y las antenas y toda esta tecnología de red aseguren las comunicaciones. Es verlas como un instrumento de creación, pues como ser, como llegar y jugar con eso, no verlo como una herramienta, como un medio, sino verlo como un destino para jugar con él. Dentro de una de las piecitas que quisieran jugar era aprender cómo encripta y cómo desencripta un router o algo así, con algunos ejercicios básicos, solo por la posibilidad de que alguien haga un uso creativo de eso. Sí. Eso me suena. Alguna vez Alejo me contaba como del cuento que hacían, por ejemplo, atrapando tráfico de red y generando a partir de eso, pues como tomando eso como data que se va a transformar para sacar un nivel en el momento. Pues. Ajá, exacto. Hay una rama de la, pues hay muchas, pero hay una rama de la criptografía simétrica, que es la de stream, pues cifradores de chorro, yo no sé cómo. Entonces la idea es, hay un concepto, y es que es muy seguro cifrar un mensaje. De hecho es perfectamente seguro cifrar un mensaje con una operación muy simple, puede ser desde que la clave tenga dos condiciones. Una es que la clave sea tan larga como el mensaje. Bueno, tres condiciones: una, que sea tan larga como el mensaje; dos, que sea aleatoria; y tres, que nunca se rehúse. Si uno cumple eso, creo yo, dentro de mi cripto aficionado amateur, creo que todavía se acepta que ese cifrado es perfecto. Sí. Esa perfección criptográfica no es como perfecto la cosa gráfica, sino que es a la seguridad a la que se puede llegar. Sí. Entonces la operación no tiene que ser una cosa complicadísima, desde que usted pueda cumplir las tres cosas. Pero entonces, siendo un cifrado simétrico, si yo a usted le puedo dar una clave así de larga, de una forma segura, para que luego podamos comunicarnos, esa clave no va a servir sino una vez, o sea que tampoco la puede tener para volverla a usar en la segunda vez. Entonces más bien me encuentro con usted, le doy el mensaje desde el principio. Okay. ¿Cierto? O sea, las cosas perfectas no sirven, pues no es práctica para nada. Entonces hay algo que es lo del chorro, eso es el stream. El cifrador en chorro lo que hace es generar una clave tan larga como el mensaje a partir de una clave cortita. Y eso creo que podría experimentarse ahí. Porque, pues, por ejemplo, esa clave cortica que puede ser perro, como está enganchada a una línea de tiempo, porque el tiempo se iba cambiando a medida, entonces si uno le pone la hora al final de la clave perro, entonces, o sea, perro 12:30, 3:45, perro 12:30, 3:46, perro 12:30. Pero eso es peligroso. Okay. Porque eso es muy peligroso, porque entonces tendrías un componente que es común a lo largo de la clave, que sería perro, ya no hay aleatoriedad. Ah, pues tienes perro y algo más, ya es completamente no aleatorio. Ok. Entonces, pero lo que hay es, súmele la hora, multiplique la hora por cada una de las letras de perro. Eso sí mejora. Entonces okay. Puede tener algo, eso es no tiene que ser, pues, por ejemplo, aleatorio. La hora no es aleatoria porque cada vez va avanzando. Sí, pero uno puede tener cierta entrada. Y de hecho puede emular la aleatoriedad, hacer que algo se vea muy aleatorio solamente en función de lo que ya ha ido sacando. Sí. Entonces tiene las primeras eléctricas y con eso saca una nueva. Y con las cuatro que tiene saca una nueva y saca una nueva. Esos tipos de generadores es algo que yo creo que serviría para ustedes y que es muy fácil de implementar. Hay muchos. ¿O eso los debe escribir uno en código? ¿O existen por ahí algunos ya? Pero el código son cinco líneas. Okay. Pues es una cosa muy bonita de ver. Porque. Incluso podría ser un buen ejercicio. Y es una matemática sencilla, matemática de cuadrito. Pues puedes hacer ti, poner otra letra, ti, vuelvo y calculo, otra letra. Uh-huh. Es una cosa, pues, que esa se puede mirar. Entonces, por ese lado hay como, porque hay otras ramas, pues, que generan mucha más seguridad, pero ya la matemática es muy elaborada. Sí. Entonces, en eso es hay como desarrollos importantes y, por ejemplo, algoritmos que duraron 10 años en que se rompieran y que se necesita todavía potencial importante para poder romper y se usan bastante. Yo me disculpo, muchachos, hasta luego. Gracias. Saben pues que en Amigos Unidos tienen varios amigos. Unidos. Es un telecentro que aquí arriba en Aranjuez, a la vuelta del Parque Sur. Allá están totalmente invitados. Tenemos muchos equipos para que juguemos. Acá. Ya veré. Entonces, yo creo que eso podría ser. Porque hay trabajos que hablan como de, pues de una desventaja desde el punto de vista criptográfico, que es que después de un tiempo se generan patrones y eso es peligroso para la protección del dato, pero que tienen como armonías que son interesantes como para explorar más desde la estética, pues ya no de... Exacto. Ajá. Entonces esa línea me parece que sería bonito mirarla y hay muchos tipos. Yo trabajo algo con eso, por ejemplo, RC4 tiene unas transformaciones que son, tengo un arreglo y voy intercambiando este con este, con este, con este, hasta que tengo uno y ya a partir de ese nuevo arreglo hago otra cosa y al final pues el sistema fue seguro mucho tiempo. Sí. Y en ese caso yo tengo que hacer mi script y le tengo que dar mi script al receptor. Me dijiste ahora. En este caso pues el diseño es conocido, el algoritmo es conocido y se comparte y es público para todos. Solo que y lo que se protege es la palabra clave inicial. Entonces, con esa palabra clave inicial yo genero una codificación que depende de mi clave y de mi mensaje. Okay. Entonces, tampoco es como que si yo tengo dos mensajes de la misma papá y mamá, entonces ya puedo cruzar uno con el otro para sacarlo, no es tan fácil. Entonces, se pone peligroso si uno rehúsa la clave, sí. Pero el sistema es pues, aceptablemente seguro. Y es bonito desde la estructura matemática y yo creo que por ahí hay algo que puede explorarse. Hay cosas más pues como la estética, el asunto de la pues en la criptografía moderna hay asuntos mucho más visuales en una rama que es elíptica, pues ya desde la geometría diferencial, pues criptografía es elíptica, pero la matemática eso es pesadísima. Hay cierta rama de cifradores en bloque que es intermedia, pues uno tiene que estudiarla un poquito, no es difícil pero no se parece a lo que uno hace normalmente, entonces pues es matemática muy simple pero no se parece a las operaciones típicas, entonces hay que estudiarla. También se puede trabajar y hay cosas bonitas pues como para hacer. Y además hay una cosa más o menos moderna que es pues, 2000 para acá, 98 tal vez fue el primer trabajo donde se le olvidó dar como importancia y es la criptografía visual y es como asegurar la protección de datos sin computadora porque se ha ido avanzando mucho hacia eso, para que entonces necesitamos cosas que sean cada vez más difíciles de calcular y entonces si alguien tiene una máquina mejor entonces ya la calcula más fácil, entonces seguimos con la misma vaina y avanza y avanza y avanza y eso no parece ser como un buen camino porque entonces si la tecnología sigue avanzando pues siempre cualquier sistema que yo desarrolle va a caer por el mismo diseño. Digo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para asegurar información sin un computador? Uh-huh. Entonces hay técnicas de superposición de imágenes, de generación de rotación sobre la imagen. Hay cosas muy bonitas por el lado. Y hay como historias de eso. Usted se lleva el cónsul de este país, se lleva un maletín lleno de acetatos impresos. Y a usted le mandan un mensaje que es un montón de punticos ahí, le dicen a cojar el dato 23, póngalo ahí, rótelo a la derecha. Póngalo en el dato 75, póngalo, rótelo tres veces hacia la tal, póngalo otro, póngalo en diagonal y ahí se le monta. La máquina de contactos que es divina. Entonces, hay mucha cosa bonita. Pues que es eso, ¿no? No solamente es como robusta que. No necesariamente tiene que serlo para los estándares de hoy en día, pero que tiene cosas muy bonitas desde la matemática. Exacto. Y eso sí, yo creo que lo más simple es como empezar por eso del pues por el lado visual, porque eso no necesita máquinas en principio. Pero si es hacia la apropiación tecnológica, pues sería como por el lado de los cifradores de hecho. Entonces, en español. Nosotros ahora como una las aparatos que escogimos pues tienen una ventaja que nos fascina, que es la capacidad de mandar teléfono análogo, ¿sí? O que entonces sí, pues como que nos gustaría también explorar qué tipo de, como de cosas hay por a través de teléfono. Mi abuelo tenía una historia bonita pues con mi abuela, que él iba donde los del club de él hace muchos años y les decía, vea, yo soy capaz de leer, pues de leerle la mente a usted, ¿no? Pero ¿cómo así? Es que saqué una carta, yo tengo telepatía con mi esposa, entonces, ¿cómo así? Saqué, sí, entonces él le decía, sí, vea, por ejemplo, saqué una carta y entonces él decía 10 de trébol, entonces él llamaba a la esposa, le decía, se llamaba Ernestina, entonces, hola Ernestina, ¿cómo estás? Ok, no, mira, estoy acá con unos amigos y que ellos quieren que tú les digas qué carta tengo acá. Entonces les pasaba el teléfono y ella decía 10 de trébol y todo, y se la hacía a todo el mundo y esa el sí. Ajá. Y está codificado el mensaje que se transmitió. Exacto, y era simplemente que cuando ella ya sabía que le iba a llamar a tal hora y ella contestaba y empezaba a contar 1, 2, 3, 4, entonces él, cuando llegaba el número, decía hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Entonces ella después pica, trébol, ¿cómo te ha ido? Ya, entonces ya sabía, es 10 de trébol. O incluso ella pues no se necesita el receptor, se puede mandar un mensaje que está escondida la clave dentro del mensaje. Ajá. Y se puede hacer en muchas capas. Entonces yo puedo mandar un mensaje que es visible, sí, dentro de ese hay escondido otro mensaje que es secreto, pero que tampoco es el mensaje que yo quiero mandar, sí, dentro de ese hay otro y dentro de ese hay otro, y puede haber infinitos mensajes en sucesión y solamente el importante es el mensaje de 72. Ya entendí. Y lo interesante es que esas son más, eso ya no es criptográfico, eso es estacanográfico, eso es más de esconder los datos uno dentro del otro, pero los datos pueden estar a la vista. Entonces no es criptográficamente seguro, sino que es más de seguridad por exposición, pues de, como los libros que pronto es un libro de frivolidad y lea las líneas 725. Sí, eso es un sistema razonablemente seguro. Sí. Si usted tiene dos copias de esto y uno sabe que el código es 23-11-72, uno ya sabe que la clave es el libro, entonces página 23, línea 11 y empieza a contar letras hasta la 72, esa fue. Entonces si usted no tiene acceso al del libro o a la misma edición, al mismo es relativamente duro romperlo. Sí. No es imposible, eso funcionaría más o menos como un cifrador polialfabético que se puede atacar cuando tiene suficientes mensajes o mensajes suficientemente largos. Pero eso, pues hay cosas, sobre todo en la criptografía clásica, hay cosas, sí, que están rotas, pues que se hacen en lápiz y papel, se pueden resolver. Hay cosas muy simples, y igual siempre se empieza estudiando por ese lado. Ajá. Hay cursos digitales de eso, y en un buen nivel. Ahora está corriendo en eso. ¿Cómo se llama ese? Coursera. Algo así, que ponen esos cursos pues de Estados Unidos, de las universidades, lo van poniendo en línea. Dan Boe tiene criptografía 1, está ahorita en la corriendo, y en enero empieza cripto 2, es más pesada pues, pero eso. Y en el otro, no sé qué Udacity tiene cripto aplicada, que es mucho más entretenida, que más desde el lado del código, que cómo se implementan algunos algoritmos. Hay varios experimentos ahí, en cualquiera de ellos se muestran los videos, se muestran la animación de qué consiste la mecánica básica pues como del esquema de protección, y los esquemas son muy simples, la mayoría de ellos son muy simples, que son públicos, y la dificultad se va haciendo que uno lo hace con va a valer 7, B va a valer 23, son números pequeñitos. Cuando se lo hace con números grandes, el problema se escala bastante. Ya. Entonces, pues yo creo que ahí hay muchas cosas que puedes explorar, sobre todo en eso, en que si la entrada dependía como de absorber ruido y buscar ahí alguna armonía, pues en cripto hay algunas cosas que permiten eso, en los generadores de números pseudoaleatorios, en los cifradores. Unos tonitos que conviertan mensaje, sí, bueno, aprender como medio divirtiéndonos pues, pero y por ejemplo eso es una forma de esconder el dato, y es más o menos fregado encontrarlo. Si usted asocia diferentes caracteres con un tono, cierto, o sea, tiene la A es la frecuencia tal, la E tal, listo, y aparte de un espectro mucho más grande de tonos, yo tengo 26 letras pero tengo 256 tonos, digamos, se puede intercalar todos los tonos basura que tiene en el camino, y solamente oír los tonos, pues, o filtrar solamente el rango que se quiere escuchar. Data se podría hacer un encriptadorcito de audio con un desencriptadorcito. Eso no se puede hacer un proyecto bonito en Pure Data, relativamente, no fácil, pues, pero podría ser divertido. Y eso, pues, eso es tech y pues no es tan inmediato él. Porque es que es eso, si muchos de los caracteres son relleno, es difícil ver la distribución. Uh-huh. Sí, al menos mensajes cortos. Un mensaje muy largo ya empieza a verse variaciones de entropía con pues haciendo grupos, tal vez. Estamos desabusando. Sí, es, qué pena. No, de vos fue más que todo. Sí, premiales. Que haya acabado.